El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria, el favorito, por supuesto, de los bichos Buri. Menuda semana hemos tenido gracias al Tokyo Game Show. La feria de videojuegos celebrada en Japón ha sido un revulsivo donde hemos podido ver nuevo material de juegos como Death Stranding o Final Fantasy VII Remake. Ambos se han convertido en protagonistas indiscutibles por todo lo que se ha enseñado. Del primero, como veremos más adelante, han destacado esos tics tan propios de Kojima y que volverán a estar presentes en la obra. Mientras que de Final Fantasy VII, ¡ay, qué no decir! Su nuevo tráiler ha sido emotivo, épico y realmente ilusionante. Precisamente compartíamos en nuestro canal de YouTube la reacción inicial al ver el vídeo, y es que es difícil a estas alturas que alguien pueda criticar la forma en la que Square Enix está gestionando la producción. Al margen de los gustos de cada uno, están sabiendo cargar sobre sus hombros con mucha diligencia la gran responsabilidad de traer al presente una obra tan instaurada en nuestros recuerdos. Volver a ver a viejos conocidos y esas mecánicas que conviven en fondo y forma con situaciones pasadas se siente muy reconfortante. Y en medio de ese estado de embriaguez emocional, algunos oyentes se hacían una pregunta: ¿puede estar nominado al GOTY un remake? En fin, dejemos que el tiempo nos dé la respuesta. Pero bueno, aún vamos a tener que esperar un poquito para ese Final Fantasy VII Remake, pero no va a estar todo esto desierto porque hay otros juegos que llegarán antes y por supuesto estamos aquí para hablar precisamente de eso, de videojuegos junto a otros compañeros. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Yo voy a empezar no hablando de videojuegos, sino de algo que no es tan feliz ni tan contento. Voy a hablar del temporal que ha habido aquí en el sureste, en el Levante español, que ha sido algo muy duro, lo he vivido de primera mano. De hecho, Sergio, tú has estado a escasos 50 metros de un sitio donde ha sido algo mortal, una situación trágica, dramática. El Mar Menor ha sido algo, no sé, no tengo explicación ni tengo palabras para decirlo, algo muy, muy, muy fuerte, algo duro, algo que me ha, la verdad es que me ha afectado. Y quería desde aquí mandar mis ánimos a mis vecinos y a la gente de la zona, de Alicante, de Valencia, de Murcia, a todos los afectados, porque seguro que lo están pasando mal, como he visto en primera persona. La naturaleza tiene una fuerza implacable y muy injusta en ocasiones. Y bueno, simplemente por aclarar, yo he estado muy cerca, pero no ahora. Lo estuve cuando se celebró el E3, vi la zona y es increíble. O sea, te pones el telediario y las imágenes son tan desgarradoras que luego haya gente que no hable, que diga, no existe el cambio climático, no, estamos perfectamente. Son situaciones realmente que uno lo piensa y es increíble. Duele muchísimo, ¿eh? Ver ese tipo dramático, de cosas. Sí. Dramático. Ver a la gente sacar lo que tiene de su casa a la calle porque está todo realmente destrozado. sacando escombros y basura y barro a paladas de su casa, bomberos, guardia civil, policía, todo el mundo intentando echar una mano, entre todos intentando ayudar lo que podemos, y el mar implacable desbordado porque todo el agua de la riada ha ido a parar al Mar Menor y ha crecido en 1 metro en altura, y el mar se come literalmente las casas de la playa. Es una situación bastante dura de ver y la gente, las caras, es duro ver la gente afectada. Yo por suerte no he tenido ese problema, pero vamos, ha sido suerte y un privilegio el estar en la situación en la que estaba mi vivienda, pero no por ello me siento menos con la gente que lo está sufriendo, y la verdad es que me ha afectado bastante, tengo que decirlo. Pues sí, lo único, únicamente decir que dentro de la tragedia, también el lado positivo, como comentas, aquí donde también se ve el factor humano, ¿no? De cómo también nos hermanamos y al final la humanidad de las personas está ahí presente, el ayudar al vecino, ayudar al compañero que tienes al lado. Dentro de todo lo malo que es esto, que eso no lo va a remediar nadie porque desgraciadamente se está produciendo, hay que resaltar eso también. Sí, sí, el pueblo siempre está ahí, la gente ayuda y apoya, los servicios públicos hacen lo que pueden, las labores, y la verdad es que es lo único positivo que se puede sacar y lo único concienciar a la gente con que hay que cambiar las cosas, tenemos que hacer un cambio social, un cambio mental, porque si seguimos así, si esto solo ha sido lloviendo, no me quiero imaginar lo que pueda pasar en otras situaciones, así que tenemos que hacer algo y pronto. Uh-huh. En fin, bueno, vamos a intentar poner una nota positiva porque empezar a seguir el programa te condiciona muchísimo y también creo que una función positiva que aquí tenemos que cumplir es también de servir de alivio, de que las personas puedan pensar en otra cosa un poquito más optimista y alegre y al final de entretenerlos. Así que en ese sentido vamos a intentar poner nuestro granito de arena hablando de videojuegos, hablando de esta afición y por supuesto sin olvidarnos de esa realidad que se está produciendo. Y Atreides, bienvenido a ti también. Espero que por lo menos me comentes una cosa un poquito más positiva. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que, como tú dices, es difícil porque es difícil verlo sin conocer a nadie ni saber nada de esas imágenes, lo duras que son, pero sabiendo que Juanjo, por ejemplo, está al lado, le está viviendo, que lo mismo que les ha pasado a otros le puede pasar, oye, se hace todavía más duro. Poner una nota positiva, parece que el gobierno ha dicho que va a haber ayudas para poder reconstruirlo todo y yo lo único que pido es que sea verdad y que sean más rápidas que lo que ha pasado en otras ocasiones, que la gente ha perdido muchas cosas y necesitan volver a reconstruir su vida y no pueden estarse esperando a que pase demasiado tiempo, así que por favor que esas ayudas lleguen lo antes posible. Y dejando esto y hablando de videojuegos, la otra parte que he visto de esta semana, lo que mucha ilusión me ha hecho ha sido lo de Final Fantasy VII Remake que comentabas, que ha anunciado que va a tener también el combate clásico. No solamente el combate que ya iba a tener, sino van a introducir también la posibilidad de que puedas jugar con el combate clásico. Que yo creo que ya como estaba muy bien, pero que es que si encima te dan más posibilidades y puedes coger y simplemente decir como si fuese por turnos, cuando termina la barra TV, pues qué tiene que hacer cada uno de tus personajes, pues oye, mira, es otra forma de poder jugarlo y de que te recuerde a cuando jugabas el Final Fantasy VII original o jugarlo de una forma más actual. No sé, yo creo que están mimándolo muchísimo, que tiene una pinta brutal y que cada vez tengo más ganas de que llegue, la verdad. Y hablando del tema que estaba diciendo Atreides, contenta a mucha gente, porque yo recuerdo el principio de Final Fantasy VII Remake, las críticas que iban un poco en dirección a van a hacer un juego que sea como el 15, porque no me gusta ese sistema de juego, porque tal. Que bueno, es una crítica como otra cualquiera, pero el caso es que de esta manera, todas esas personas que criticaban eso, pues van a tener la posibilidad de jugar al juego lo más clásico posible. Pero esa crítica yo creo que ya estaba más que solucionada, estaba superada cuando llegó el E3 y vimos de qué forma lo habían reconvertido en lo que tenemos. Sí. Que la opción, me alegro de que esté, pero fíjate, dentro del gran abanico de opciones es la que menos me hubiera importado que no hubiese estado. Así no, porque sí. Como tú dices, ya lo habían hecho, pero realmente con esta otra forma de... Pero mira, esta está bien, yo creo que la mayoría de la gente la van a probar y luego al final van a optar por la otra, pero bueno, sí. Es una opción más. Ah, y otra cosa buena, una segunda noticia buena que he visto esta semana que me ha gustado, el WoW, el World of Warcraft, el Classic va a tener servidor español. Sí, es verdad. Mira, me alegro, Atreides, que estés aquí poniendo este punto de luz para empezar el programa y hablando de noticias, que luego cuando vayamos al sumario ahora dentro de nada, vamos a ver que no todas son tan optimistas. Pero en este caso, mira, han escuchado la demanda colectiva de que realmente hacía falta un servidor español. Así que perfecto, me alegro muchísimo. Bueno, chicos, yo creo que ahora sí que podemos ponernos a tono. Yo soy Sergio, presento esto y ya que lo he dicho, vamos a ello, a ese sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que una nueva investigación por parte de Kotaku deja al descubierto presuntas prácticas y actitudes racistas en el seno de Nicalis, la compañía distribuidora de juegos como The Binding of Isaac. Según informan, su máximo responsable habría realizado constantes insultos homófobos y racistas, además de llevar a cabo maniobras de explotación laboral. Luego nos tocará ahondar en todo este asunto. Por otro lado, Nintendo quiere que nos pongamos en forma con Ring Fit Adventure, un curioso juego que combina aventuras y ejercicio. ¿Ha llegado el momento de no sufrir haciendo sentadillas? Abordamos otras noticias como el pobre rendimiento comercial que ha tenido el mes de agosto respecto a años anteriores y además hablamos con los compañeros de la Taberna del Androide para saber cómo ven ellos la escena actual del podcast, del podcasting sobre videojuegos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y lo adelantaba hace un rato y es que Nicalis, un conocido estudio independiente responsable de distribuir títulos tan importantes como The Binding of Isaac en las últimas horas, se ha visto afectado por una desagradable polémica. Según un reciente artículo publicado por Jason Schrader para Kotaku, varios ex empleados y socios acusan al estudio de racismo y explotación laboral y también de prácticas comerciales cuestionables. Al parecer, el responsable, el máximo jefe de Nicalis, Tyrone Rodríguez, habría realizado constantes insultos raciales, homófobos, tanto en conversaciones privadas como en el lugar de trabajo. Bueno, Rodríguez también ha sido acusado de ignorar a sus socios de desarrollo después de firmar acuerdos con ellos y algunos de estos pequeños desarrolladores afirman, pues eso, haber sido ignorados durante muchas semanas mientras trataban de establecer contratos con Nicalis o trabajaban por publicar parches y actualizaciones para sus juegos. Como resultado de todo este artículo, de esta investigación de Kotaku, ha salido a la palestra Edmund Macmillan, el creador de Binding of Isaac, a decir que no va a volver a trabajar con Nicalis más allá del lanzamiento programado de The Binding of Isaac Repentance. Mientras que, por su parte, la desarrolladora afirma que ellos no toleran los entornos de trabajo abusivos o la discriminación. Esto deja en una situación complicada a Rodríguez, que ha reconocido en un mensaje público en su cuenta personal que efectivamente eso se ha podido producir, donde ha pedido disculpas y que en definitiva ese comportamiento espera que no afecte al trabajo del resto de la plantilla de Nicalis y que en muchas ocasiones se trataba de meras bromas que no supieron interpretarse bien por parte del resto. Eso es lo que viene a decir en este comunicado que ha publicado, pero que sí que deja relucir una realidad, y es que al menos Tyrone Rodríguez, el máximo representante de Nicalis, tendría un comportamiento, según todas las conversaciones que ha filtrado Kotaku, muy desacertado y que no corresponde a una compañía de su talla. Yo no sé si habéis estado al tanto de la polémica, pero es realmente vergonzoso todo lo que ha salido a la luz, ¿eh? Sí, claro que he estado al tanto y me parece que se ha equivocado gravemente porque está intentando echarse la culpa a él para intentar salvar la compañía, porque esto es lo peor que le puede pasar a una compañía y es tener esa malísima imagen, que claro, al fin y al cabo es el que lo ha provocado, por lo que se ve en el artículo de Kotaku, que por cierto, antes que nada, un ole por Kotaku. Lleva unas cuantas labores de investigación con cosas como el desarrollo de Anthem o ahora con esto y varias más que la verdad es que están haciendo un trabajo de periodismo e investigación muy bueno. En ese sentido, y antes de continuar, perdona que te corte, porque efectivamente creo que Kotaku muchas veces ha salido a la palestra y es un medio que bajo mi punto de vista, y es una opinión muy personal, ha sido capaz de lograr lo mejor en esta industria, en este medio, y lo más bajo quizás, por esas noticias a lo mejor muy... para sacar visitas y demás, pero en lo que respecta a la investigación, al periodismo realmente que aporta y que va para la sociedad, Jason Schreier, sobre todo, el jefe de redacción, del grupo de redacción de Kotaku, ha demostrado hacer un trabajo de periodismo de campo impresionante. Yo pienso igual que tú. Sí, es verdad. Es de eso que da gusto porque averiguas cosas. Ah, bueno, o por ejemplo con el juego este que no sale nunca, el de Citizen... Star Citizen. Efectivamente, también toda la historia del desarrollo y cómo había ido me pareció apasionante, es muy interesante cómo lo habían hecho y demás. Inquietante también, pero vamos, muy bueno. Bueno, pero dejando aparte Kotaku, volviendo a lo del Tyrion Rodríguez este, la verdad es que creo que lo ha hecho muy mal porque lo que puede haber hecho perfectamente es condenar a su compañía. Estas cosas lo que hacen es crear muy mala imagen para la compañía porque él es la cabeza visible y que pues ya se ha visto que el creador de Binding Isaac ya no quiere volver a trabajar con él, pero pueden ser más. Y es una pena porque es una compañía que, sobre todo con los primeros indies, era muy importante. Fueron los desarrolladores de VVVV, vaya nombre, sí. No, Fizax, Cave Story. Story, sí. Exacto. Entonces, no sé, pero estas cosas pasan. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, aunque fuera distinto el porqué, con Badland Publishing, que su presidente tuvo que dejar o terminar dimitiendo de AEBI, de la dirección de AEBI, porque por los problemas que tuvieron con Action Verge y con el creador de Action Verge y demás. No fue por insultos, fue por unas deudas que no estaba claro si tenían que pagar o no tenían que pagar, que parecía que sí. Y el caso es que sí que dio mala imagen, quedaron muy mal y ya digo que tuvo sus consecuencias. Veremos qué consecuencias tiene esto para la compañía, para Nicalis. Bueno, yo en particular creo que deberíamos intentar separar la figura de Tyrion Rodríguez de Nicalis porque Nicalis ha dejado claro que la persona responsable es él y él ha asumido la responsabilidad. Él es la persona que está al frente de la compañía, pero él no es la compañía. Entonces, por un lado, deberíamos intentar, o por lo menos creo yo que se debería intentar separar a la persona de la empresa, porque no todas las personas actúan así. El problema es que la cabeza visible del asunto ha actuado de mala manera. Y ahora pues habrá que actuar en consecuencia. Y si este hombre tiene que pagar con su puesto de trabajo o lo que sea sus malas acciones, pues bienvenido sea. Pero yo creo que Nicalis ahora mismo ha hecho bien en separar la... una cosa de la otra, porque no creo que sea la compañía la responsable de lo que este señor haya hecho mal. Ya, pero fíjate, no justifico nada y me parece bien que salgan a la luz este tipo de comportamientos y se expongan porque efectivamente hay un cambio de mentalidad afortunadamente. Pero tristemente, si mirásemos por una ventanita cómo operan muchos estudios, muchas empresas, no todas ni muchísimo menos, ni hay que normalizarlo, pero desgraciadamente son actitudes que aún perviven en nuestra sociedad, Y a mí eso me preocupa. No sé si habéis visto esas conversaciones filtradas que tenían entre ellos, donde desgraciadamente uno lo piensa y hay muchos Tyrion Rodríguez por ahí sueltos todavía. Cosas como hablar de esos acuerdos comerciales con Sony, con Nintendo, que un empleado le pregunte a su jefe, oye, ¿han firmado los de Sony y Nintendo? Y tu jefe te diga, los de Sony sí, porque son muy guays, los de Nintendo no, porque son unos gays. Son cosas que no corresponden con la figura que uno podría pensar con el cargo que ostenta o referirse a los judíos. Son bromas, si es que podemos categorizarlas como bromas de tan mal gusto que incluso en el comunicado que ha publicado en su cuenta personal me resulta ofensivo en un plano muy, muy personal que no hayan pedido ni disculpas, que este señor se haya escudado en, bueno, son bromas que no se habían interpretado bien o no se han entendido. No ha pedido perdón. Ha dicho, espero que esto no perjudique a la empresa. pero a mí me ha faltado ese componente de decir, oye, que me he equivocado. Sí, sí. Está claro que este hombre es culpable de lo que hace o al menos responsable y en consecuencia tendrá que pagar. Si la compañía ve que esto le afecta, pues este tío al final, por mucho que no se disculpe, pues tendrá que irse porque la compañía lo largará. Porque no puede ser que porque un señor tenga estas actitudes, sean buenas, regulares o malas, que ya no podemos entrar ahí. La cuestión es que si gustan o no gustan a la gente y la gente si se siente ofendida, pues actuará en consecuencia y lo criticará y este hombre pues será juzgado de alguna manera por como tenemos que hacer lo que es con la cartera. Y yo creo que lo bueno de todo esto es que se denuncie y que salga a la luz de una manera pública sin llegar al escarnio, porque aquí lo que no podemos hacer es lo que ya sabemos que pasó hace bien poco, de llegar a que la denuncia pública llegue a un punto en el que todo sea inasumible, pero sí que al menos que llegue al punto de que se visualice una práctica que al final esto se da en muchos otros ámbitos que no sea solamente el de videojuegos, que todos los que trabajamos en el sector laboral sabemos que hay mucha gente que abusa, hay mucha gente muy mal educada y que por su posición de trabajo se permite hacer unos tipos de comentarios que otros tenemos que aguantar y asumir porque es que no nos queda otra. Sí, pero estoy contigo, ¿eh? Está muy bien que se visibilice estas cosas porque antes no se visibilizaban, pero porque le daban igual. Es decir, ni los medios ni nadie le daba mayor importancia. Hablaban de los juegos, hablaban de cómo eran, de si estaban bien o si estaban mal, si los estaban explotando hasta sangrar a la gente o si era un racista o si era un xenófobo el que dirigía la compañía, a nadie le importaba nada. Ahora sigue siendo igual de importante que los juegos sean buenos, pero se quiere llegar a ellos de una forma sana. Y eso a mí sí me gusta y me parece bien. Lo que pasa es que le veo una pega a eso de separar la compañía del que lo dirige, porque es pedirle mucho esfuerzo a la gente y si no, y si ese hombre sigue ahí y sigue estando ahí, sigue siendo la cabeza visible de la compañía. ¿Quién dirige la compañía? ¿Quién hace que la compañía haga unas cosas u otras? Entonces, como tú dices, posiblemente o deba cambiar de cargo o que lo despidan directamente o lo que sea, porque ya no estamos hablando como en otros casos en los que es un escarnio y la gente se echa encima de las, sino que hay un reconocimiento explícito de que esas cosas las ha hecho, aunque dé una excusa como, pero era una broma, que yo no sé muy bien lo de coger y llamar a los Nintendo gays o lo de coger y eso, qué tipo de broma es, salvo una broma muy casposa y de muy mal gusto, sinceramente. Pero bueno, vale, es una expresión que ha buscado para relajarlo, porque él es así de campechano, mira qué bien. Pero el hecho es que esas cosas ya no se admiten, ya no nos parecen bien. A mí, y está muy bien que ahora se vea. A mí esto me recuerda a lo que ha pasado con Plácido Domingo, ese comunicado que hizo público en el que él admitía que, bueno, era otra mentalidad de la época, que a lo mejor visto ahora con el filtro actual no tiene mucho sentido. Claro, pero tampoco te justifica eso, porque si se ha producido, se ha producido. Y en este caso, a lo mejor peco de ingenuo, pero lo positivo de que haya salido a la luz, de que un medio se haya atrevido a profundizar e investigarlo, es que hay casos recientes como el de Riot Games, los creadores de League of Legends, donde a raíz de lo que se expuso, de que había un comportamiento impropio donde no se trataba por igual a los hombres y mujeres de la empresa, se creó una comisión de género y parece que las cosas están mejorando, parece. Así que yo me quedo con ese brote de luz, de que al menos pongan solución o tomen medidas dentro de la compañía. No, sí, a mí lo mejor de todo esto es que al final los que tenemos que votar, de alguna manera hablando, somos nosotros con nuestra cartera. Y si Nicalis ve un problema, Nicalis, como compañía, hará lo que tiene que hacer. Los accionistas o quien sea, los dueños de la empresa, a este señor que es responsable, lo echarán. Que es lo que tenemos que hacer entre todos. Nosotros todos tenemos que votar de alguna u otra manera la actitud. Si no nos gusta como conjunto... No estoy del todo de acuerdo, porque sí me parece bien, pero si Nicalis saca un juegazo, ¿tú no tienes que comprarlo? ¿Porque el que lo dirige no es buena gente? Claro. Es decir, esta es la eterna polémica y la eterna disyuntiva entre el creador, cómo es el creador, la persona y eso, y la obra. Entonces, es que ahí yo creo que yo estoy creo de acuerdo que... en comprar, pero yo, por ejemplo, no tendría en cuenta cómo es quien lo ha hecho. La obra es independiente de su creador en ese aspecto. Claro, ¿no? Claro, pero si el asunto está en que cómo lo haces entonces, porque así te enteras de... ¿Cómo se está haciendo? Si te enteras, pues exacto, pues eso es. ¿Eh? ¿Y ahora qué es lo que va a ocurrir? Pues que la gente tomará una acción y una actitud. O sea, al final, esto trasciende todo. Porque tú imagínate que este señor hace 4 o 5 obras maestras y te enteras de que es todo lo que se ha descubierto ahora después de esas 4 o 5 obras maestras. ¿Qué haces? ¿Desdices todo lo que has dicho? No puedes. Claro, no. Es muy complicado. Es muy complicado. Es, filosóficamente hablando, disociar la obra de la persona es muy complicado porque una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí tiene que ver. Nos metemos en un berenjenal en el que ahora mismo solo podemos actuar ahora, con lo que vemos ahora, porque es que si no, ¿cómo lo haces, tío? No, desde luego, pero yo te digo una cosa, por ejemplo, ahora nadie va a empezar a decir es que las arias que cantaba Plácido Domingo eran una mierda porque el tío es lo que sea. Claro, claro, claro, sí, de eso estamos hablando, es que tú imagínate que ahora se descubre que yo qué sé, que el creador de todos los juegos más importantes, Kojima, que Kojima es una malísima persona. ¿Qué vas a decir? Un ejemplo real. Te digo, un ejemplo real. En esta última, en Venecia, le han dado el León de Oro a la película de Roman Polanski. Y la propia directora, presidenta del jurado, no quiso ir a la gala en la que se presentaba la película de Roman Polanski antes de que le dieran nada, ¿eh? No quiso ir a la gala de presentación por las acusaciones de violación y porque no había ido en su momento. Entonces, Polanski es un genio y un violador. Claro, ¿qué haces? Es que es un debate que realmente podríamos tener aquí. Es que esto trasciende que es lo que nosotros estábamos hablando de esta noticia. Es que sí. nos estamos metiendo un berenjenal súper. Esto da para especial. Pero es interesante. Sí, sí, sí. Pero bueno, al menos creo que hay que plantearlo. Hay que hacerle un seguimiento, igual que el que le ha hecho Kotaku, de ver cómo se desarrolla todo esto. De momento tenemos ese comunicado por parte de Nicalis, por parte de Tyrone Rodríguez, y a ver en qué queda todo. Vamos a seguir con una noticia un poquito más alegre y optimista, porque ya hace varios días que vimos que Nintendo publicaba un extraño vídeo donde se veía pues a un grupo de personas con una especie de aro de plástico jugando a Switch. No sabíamos qué era, algo de ejercicio físico, y ahora ya se ha presentado con todos los detalles. Se llama Ring Fit Adventure. Es un juego que se va a publicar el próximo 18 de octubre, acompañado de un accesorio llamado Ring Kong y una cinta para la pierna. ¿Qué es exactamente? Es una especie de JRPG que funciona con el movimiento, combates que mezclan el típico rol por turnos con minijuegos de ejercicio físico, y una forma quizás diferente de hacer ejercicio delante de la pantalla. No es la primera vez que lo hace Nintendo, ni mucho menos. Pero fíjate cómo todo vuelve, como ese boom de la época de Wii, ahora que Switch comercialmente hablando está funcionando, lo tenemos también aquí. Yo no sé qué os parece, yo reconozco que cuando lo vi la primera vez, eso de que el malo final sea un demonio culturista me llamó mucho la atención. Pero mira, me parece original y es una propuesta que no hace mal al catálogo tenerla ahí. Para nada, para nada. De hecho, tengo que decir que yo la primera vez que vi esto fue en un enlace que pusiste tú en el grupo de WhatsApp y me pensé que era un troleo, porque lo vi y dije, no puede ser. Claro, estos dos hablando con voz de fondo y tal. Digo, esto es alguien que ha cogido un vídeo y se ha puesto a trolear. Pero no, no, no, no. Entonces fui viéndolo, fui asumiendo la situación y tal, y me pareció algo, sinceramente, no puedo catalogarlo porque no lo he probado, pero a mí todo lo que sea gamificar una actividad me llama la atención porque soy jugón, soy jugador de videojuegos y todo lo que sea meterle videojuegos a la vida, a mí no hace más que sumarme. Y esto va un poco un paso más allá de lo que había con la Wii, ¿no? Que es el referente que todos tenemos, el Wii Fit y todo aquello, porque aquello era hacer deporte con una Wii. Esto no, esto es hacer deporte con un juego, porque aquí estás jugando. Y la cosa cambia, porque lo otro más que jugar era ponerte pruebas y de una manera más o menos hacerte ejercicio de una manera graciosa. Y aquí se está jugando un videojuego con el deporte. Entonces, de primera me llama, de primera me dice hola. No lo veo algo caro, porque claro, el aparatito y todo se ve una cosa barata. 80 euros ha quedado la cosa, ¿no? Claro, claro, que no es como que dices tú, veremos a ver, que si te pones esto y lo otro. Entonces lo veo medio asumible. Lo que pasa es que lo que suele pasar con estas cosas es que suele ser cosa de una tarde, jiji, jaja, y qué bien que está, vienen los amigos, lo prueban y ya está. Y ese es el miedo que yo tengo. Sí, pero yo estoy contigo. Me parece mucho más divertido que las anteriores propuestas que había, porque en este caso es un videojuego en el que vas eliminando enemigos y si está medianamente bien hecho, puede que te lo pases bastante bien mientras haces ejercicio. A mí sí me ha llamado mucho la atención y me tienta, o sea que seguramente lo termine pillando. Aunque tengo el mismo miedo que tú, Juanjo, de eso de que lo tenga uno o dos días, lo use y luego ya empiece a crear polvo por los restos. Pero bueno, por cierto, incluye también lo mismo ese tipo de pruebas que había en el Wii Fit y demás. Es decir, tienes la parte de aventura y luego tiene otra parte de desafíos y de pruebas más de gimnasio directamente, por si lo que quieres hacer es eso. Así que parece bastante completito. Y ojo, eso sí, al resurgir del Vitality Sensor, eso de que puedas ver el pulso que tienes a través de los infrarrojos, sí, verdad, de los Joy-Con, me ha llamado la atención. Es un buen detalle, que no se les quede a nadie por el camino usándolo, está bastante bien. Supongo que si tienes disparada la tensión te dirá que te lo tomes con calma, te relajes, lo que sea, o bajará el nivel o algo así. No está mal pensado, eso es muy buena idea, sinceramente. Lo que me ha llamado también la atención es que el nombre está bien, lo del Rincón, pero la cinta para la pierna le han puesto un nombre súper original que es cinta para la pierna. No miente, no, sí. No miente. No, para nada, para nada. Lo podían haber currado un pelín, ¿no? Pero bueno... Es como anécdota, en general me parece fenomenal. La única pega que se me podría ocurrir ponerle es que empecemos como con la Wii. Bueno. Es decir, que empiecen, a ver, es por ponerse en plan troll, porque sí, realmente esto es una idea estupenda y ya está. O sea que, pero acuérdate que la Wii empezaron a salir juegos muy casual que tuvieron mucho éxito y llenaron se llenó de ese tipo de juegos y no hubo tampoco grande. De hecho, Atreides, yo ya tengo la cinta para la pierna de un juego de Electronic Arts para Wii que se llamaba Sport Active o algo así. Sí, sí, yo también lo tengo. Ah, pues mira, los dos nos lo compramos. Dice mucho de nosotros. Sí, eso mismo. En fin, por eso sí, soy un adicto a este tipo de cosas, están bien, en fin. Pero bueno, el caso es que este me parece bastante más divertido porque el otro lo usé dos veces y me aburrí mortalmente, la verdad. Sí, estoy de acuerdo. A mí lo que me pasa con la propuesta es que yo soy un gran defensor de la... Digo gamificación porque no encuentro la palabra mejor para hablar de convertir todo en la vida en un juego. Porque siempre he pensado que... En la mayoría de actividades de la vida, el problema que tenemos es la monotonía, la dureza, la rudeza. Sin embargo, haciendo todo un juego, al final lo aprendes igual, o lo haces igual, o realizas la actividad, y siempre se lleva mucho mejor. Siempre pongo el ejemplo de los estudios, pero uno lo lleva mucho mejor hacer deberes, estudiar o lo que sea, cuando juegas con ello. Lo típico de para aprender cómo funcionaba un sitio o lo que sea, al antiguo Egipto, ponte a jugar a Assassin's Creed Odyssey. Y verás cómo vas a ver eso. Le metes un poco de historia, de cultura, personajes y tal, y vas a aprender sobre eso. Sería planteárselo. Después con el trabajo igual, hacer objetivos, logros, que te vayan dando cosas. Gamificar la vida sería algo de hacerlo mucho mejor. Sí, yo creo que estos son pequeños puntitos. Esto, hay que decirlo, no sustituye nada. Esto no es igual que irte a andar realmente. Quiero decir, está bien que exista, que sea un complemento, que a los niños les va a venir muy bien... Pero nada mejor como salir a la calle y ponerte a correr. Y además creo que también es sano, que la gamificación por un lado está guay, pero en el momento en el que para hacer cualquier cosa necesitamos evadirnos o encontrarle un pretexto, no sé, creo que está bien que exista, pero que no depende viene a sustituir nada. De cada uno, Sergio. Hay que ponerse en la situación de cada persona, en el contexto, en el lugar. Y hay personas que a lo mejor la única manera que tendrían de hacer deporte en la vida sería esta. Y no hay muchos casos, ¿eh? Gente que trabaja muchas horas al día y llega a su casa y lo único que le apetece es estar sentado y ahora vete al gimnasio, tal, tal. Sin embargo, con esto mantener un mínimo de ejercicio diario le puede servir. No para siempre, pero sí para ciertas situaciones. Y yo creo que... Y no es lo que dices, Juanjo. Por otro lado, también es verdad que hay gente a la que lo de coger y salir a correr le parece la idea más aburrida, monótona y pesada del mundo. No quiero decir a mí, claro, pero hay gente a la que esas cosas le pueden aburrir. Entonces, esto de repente convierte lo que parece que iba a ser muy aburrido en algo divertido y que es un videojuego. Entonces, no, yo lo veo positivo. No te digo que todas las cosas se tenga que hacer así, pero las que, por ejemplo, se te resultan muy pesadas y de repente las haces de una forma mucho más amena, pues las haces, porque de otra forma se van dejando. Resalto que tiene un modo silencioso, para hacer ciertos ejercicios sin hacer mucho ruido, porque claro, ponte tú ahora a saltar, ponte a hacer no sé qué, eso también se escucha por toda la casa. Pero sí, bueno, sí, sí. Está guay. Creo que es una experiencia que hay que seguirle la pista a ver qué tal responde. Que este anillo, este Rincon que utilizamos como accesorio, puedes programar o controlar la resistencia según la fuerza del individuo. Y está bien, parece que bueno, que va a ser una cosa diferente al menos. Vamos a seguir porque el mes de agosto en Estados Unidos suele ser normalmente un periodo muy tranquilo en cuanto a ventas, pero esta vez lo ha sido tanto que nos ha dejado el peor periodo en la región durante los últimos 20 años, con unas ventas totales de videojuegos de $257 millones. Cualquiera pensaría, madre mía, 257 millones de dólares es un pastizal, ha ido muy bien. Pues realmente no tanto, ha habido una caída del 22% respecto al mismo periodo del año anterior. Y como os contaba, o sea, realmente no tenemos un peor mes de agosto en Estados Unidos a nivel comercial de videojuegos desde el 98. Eso sí, no conviene tampoco alarmarse porque esto es puntual de este periodo, ahora nos metemos en septiembre, todo irá cambiando. Pero, claro, uno se pregunta si ha sido el peor, al menos dentro de lo malo, cuál ha sido la buena noticia, cuál ha sido el gran triunfador de esa lista de los juegos más vendidos en agosto en Estados Unidos. Pues ha sido Madden NFL 20, que vuelve a encabezar todos los rankings por segundo mes consecutivo. Y seguido tendríamos también Astral Chain, que es el único debut del top 10, y lo hace, de hecho, no en segunda posición, sino en la última plaza del ranking. Así que ahí está todo, teniendo en cuenta que Astral Chain se ha publicado a finales de agosto, también hay que decirlo. Pero me llama la atención, ¿no? Cómo, pese a que se hacen tantos lanzamientos, tantos anuncios, este mes de agosto en Estados Unidos ha sido el peor de los últimos 20 años. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? Bueno, yo creo que se pueden juntar varios factores. Tal vez el más obvio es que estamos en fin de ciclo y la gente está un poco de vuelta de todo y vamos a ahorrar un poco de dinero y tal. También se puede juntar con que el Black Friday allí en Estados Unidos es muy potente y entonces es otro factor que se puede sumar al mes de agosto, aunque esto ha estado todos los años, aunque no tiene por qué ser tan, tan determinante. Pero también puede ser que este mes de septiembre es un mes muy potente en lanzamientos y la gente ha ahorrado un poquito de dinero para gastar en septiembre. Yo creo que un poquito de todo se junta ahí, también este tema de la recesión económica que se está hablando y la gente ahorra un poco. Puede ser que sea todo eso, un poco de todo o un poco de nada, pero el caso es que es llamativo que sea este mes de agosto desde el 98, que parece una broma, pero es así. Y yo creo que entra dentro de la normalidad, entre comillas, por estar al fin de ciclo, pero la verdad es que es bastante llamativo, sí señor. A mí me parece que es llamativo, pero no preocupante, porque lo primero que hice cuando leí la noticia fue mirar a ver qué lanzamientos había habido este mes de agosto. Y he estado mirando y vosotros, preparad la cartera, a ver cuánto dinero os gastaríais. Ha salido de los más llamativos. Ion Fury, Grandia HD Collection, el WoW Classic, que por cierto va metido en la suscripción, Ancestors, Control, Astral Chain y Man of Medan, poco más. No claro. Es como para que te vayas a ir corriendo a la tienda a comprar realmente, porque de ahí Control se ha pegado un tortazo por lo que están diciendo, a pesar de la calidad que tiene. Astral Chain, ya hemos dicho que había entrado en el top 10. Man of Medan, que tenía más o menos buena pinta, al final es de nicho, es de terror, y los demás son muy de nicho. Entonces, el Grandia, al fin y al cabo, es una recopilación. El Ion Fury va solo para PC. Ancestors es que prácticamente no he leído casi ningún comentario sobre él, por mucho que haya sido de Silets el que... ¿Era de Silets el que lo había hecho? Bueno, el creador de Assassin's Creed. No recuerdo si era Paul de Silets o quién. El caso es que son juegos que realmente no atraen las ventas. Sí, entonces, de hecho, si ves el listado, son todos juegos antiguos. De hecho, perdona que se lo comente también, que lo hagamos aquí público a la audiencia, ese top 10 lo tengo aquí delante de la lista y habla precisamente de ese estancamiento que comentas, porque tenemos en primera posición Madden NFL 20, pero es que después, en segunda posición, Minecraft, en tercera GTA V, luego Fire Emblem Three Houses, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Maker 2, Mario Kart 8, Mortal Kombat 11, Rainbow Six Siege y por último Astral Chain. La mitad de la lista son títulos que tienen más de un año o un año de su lanzamiento. Y llama poderosamente la atención ver Minecraft, GTA V, Smash Bros., Mario Kart 8, que todo eso figure ahí. ¿sí? Sí, sí. Luego nos pasa que en agosto casi no sacan juegos porque no se vende, y luego como no sacan casi nada de juegos, pues no se vende. Con lo cual al final en agosto puedes tener dinero y tiempo para poder aprovechar esos juegos y no sale nada, casi nada nuevo. Sí, también eso influye. A mí me llama la atención el subidón de Minecraft, que se ha puesto de moda de nuevo. Ha sido el tema de los youtubers, han cogido Minecraft otra vez. Y número dos, lo de GTA, que me parece una locura. Una locura. GTA V, el último año de la... Es que ha estado en el top 10. Habría que mirarlo, ¿eh? Creo que ha estado todos los meses de todos los años de esta generación. Me parece una barbaridad. Me parece. Y del final del anterior. Claro. Es que te pones a mirar y desde la 360 y la Play 3 ya estaba. Es que es una locura. Y la cantidad de juegos que hay en Estados Unidos de la Switch. Fire Emblem Three Houses, Super Mario Bros. Super Smash Bros. Ultimate, Mario Maker 2, Mario Kart 8, que es casi de salida. Astral Chain. Locura. Yo creo que el mercado norteamericano está bastante, bastante copado por Nintendo, cosa que aquí no pasa en España. Y me parece bastante curioso. Totalmente de acuerdo. Ahí está, vamos a ver si cambia un poquito esa dinámica ahora en septiembre, pero vamos a ir ahora con una saga que, hablando de cambio, sí que parece que está cambiando, y es Resident Evil. Tenemos que hablar de ese Project Resistance. Ya teníamos un tráiler, esas imágenes filtradas que comentamos aquí, y ahora nos podemos tener por fin lo que nos faltaba, que era el gameplay. Se ha mostrado en el Tokyo Game Show de este año, donde ya hemos visto esos primeros detalles de este juego con multijugador asimétrico. Y la dinámica es 4 jugadores que se enfrentan a 1. 4 supervivientes que deben trabajar en equipo y cooperar resolviendo puzzles y distintos desafíos para escapar de un experimento y huir de una retorcida mente maestra entre bambalinas. ¿Quién encarna esa mente maestra? Pues precisamente el quinto jugador, que es el que se dedica a sembrar de trampas y obstáculos todas esas vías de escape de los jugadores, llegando incluso a invocar criaturas muy peligrosas o a dirigirlas hacia ellos. Ahí tenemos, por ejemplo, ese Tyrant que hemos podido ver también en este gameplay, y que es llamativo, es otro acercamiento a la franquicia. Sabemos que lo está desarrollando la propia Capcom con la colaboración de Neobards Entertainment, que se va a lanzar en PC, en Play 4, en One, en algún momento, por determinar. Yo hacía un directo precisamente hablando de esas imágenes, de ese tráiler inicial, antes de que supiéramos el estilo que iba a tener el gameplay y el juego asimétrico, y yo ya hablaba de esa referencia, por lo que se estaba viendo, de películas como La cabaña en el bosque, donde veíamos que efectivamente unos chavalitos... Bueno, no voy a contar nada de la película, pero al final la dinámica es la misma. Es poner en una situación complicada a estas personas, a estos chavales, a estos 4 jugadores, y alguien que haga un poco como de maestro de la partida, que es el que va colocando las criaturas. Yo creo que puede ser divertido, pero claro, realmente Capcom necesitaba llamarlo Resident Evil, sabiendo que va a provocar quizás ciertos comentarios o que se hable de él de una forma poco agradable. A mí me sale Metal Gear Survive, ¿qué quieres que te diga? Pues eso es peor. Sí, por eso digo. Lo que pasa es que en este caso no lo veo con mala pinta, pero es verdad que es estirar muchísimo lo de spin-off para que sea un Resident Evil. Porque la verdad, si me dices que es Left 4 Dead 3, pues vale, me lo creo. Pero bueno, da igual. El caso es que hemos tenido es... muchos, ¿verdad? El de Viernes 13, Dead by Deadlight, sí. Todos estos. Sí, desde luego. Y lo que también me llama la atención es que se vuelva al multijugador asimétrico, porque está este, pero también el Predator, ¿verdad? Que va a salir en breve, sí. Y que también es esa la misma idea, después del tortazo que se metió Evolve. O sea, que deben haber pensado todos que la idea era buena, pero que no estaba bien desarrollada y que la quieren desarrollar mejor. Aquí lo que he leído es que no va a estar tan centrado en matar tanto como en más en los puzzles y la supervivencia, en encontrar cómo salir, encontrar la tarjeta que necesitas, que claro, llevar a algún enemigo, el coger y poder resolver los puzzles para salir y que haya más cooperación. Lo que, por cierto, va a hacer falta que la gente coopere, porque si no, el Mastermind se los va a merendar a todos a toda velocidad. Pero puede ser divertido o no, ya veremos. Una mezcla entre Left 4 Dead, Cube, porque yo es que la cabaña en el bosque no la he visto, pero Cube sí, y me recuerda mucho, y Evolve. Es una mezcla curiosa. Puede salir bien o mal, pero la historia en sí supongo que será floja, porque si todos son humanos, meter eso en una historia, pues no tendrá que ser una historia más bien ligera, que sea más una excusa que otra cosa. Esto historia no creo que... Esto es un juego dedicado al gameplay puro y duro, jugar y jugar. Creo yo que va por ahí, ¿no? Respecto al juego en sí, yo por lo que he estado viendo en los gameplay y en los vídeos que he podido ver, sí que he visto un poco del sistema de juego de Resident Evil en cuanto a que no he visto mucho tiroteo frenético, no he visto un Left 4 Dead 3, sino que he visto más bien lo típico de situaciones en plan, estoy enganchado, viene un enemigo hacia mí, tiene que ayudarme otro, y entonces cojo, le pego dos tiros a la cabeza, el enemigo está a punto de echárseme encima y me tengo que zafar, golpes cuerpo a cuerpo porque a lo mejor no tengo mucho arma, mucho tiro. Por ahí sí que veo la justificación en cuanto a hacer un juego un poco Resident Evil, en cuanto al gameplay en general. Lo que veo difícil es que ese juego requiere de un compromiso por parte de los jugadores bastante alto en cuanto a jugar bien. Y aquí es muy fácil que el troleo arruine la partida, porque no depende tanto de ti, de tu habilidad, como del conjunto a la hora de unos ayudarse entre unos y otros. Entonces lo veo complicado veo buena idea, pero veo complicado encontrar un grupo de personas que asuman el reto de hacer la partida como se debe hacer. Entonces lo veo difícil, aunque el proyecto en sí me parece ilusionante. Pues fijaos, yo tengo una teoría y creo que de alguna forma este Project Resistance va a enlazar con Resident Evil 8. Así os lo digo, ¿eh? Fijaos lo que yo de verdad tengo el pálpito, esto está grabado. De alguna manera, que aún no sospechamos, va a tener relación un juego con el otro. No va a tener historia este, estamos de acuerdo, pero ya sea la ambientación, los personajes, algún guiñito va a tener. Es la idea que yo tengo en mente. Y a ver, por lo pronto, Capcom se ha pronunciado porque, lógicamente, ante esa avalancha de personas que le han dado dislike, ellos han salido a la palestra a defender su proyecto y decir, a ver, nosotros como creadores tampoco os podemos dar siempre lo mismo, tenemos que evolucionar y probar cosas nuevas, no estancarnos, experimentar. Y fruto de todo eso nace este Project Resistance. Claro, es muy lícito lo que dice, yo también estoy de acuerdo, pero quizás a priori habrá que probarlo, ¿eh? No vamos aquí a condenar, como alguna que otra vez nos han dicho, ningún proyecto. Pero a priori quizás está muy alejado de lo que entenderíamos de un Resident Evil. Ese es el problema, pero ya veremos. Estoy de acuerdo. A ver si, como tú dices, a priori está así, pero mira, por ejemplo, Juanjo ha tenido la visión de decir, no, es que esto sí que me recuerda y esto sí que me recuerda. Sí que puede que tenga en el fondo la esencia, solo que vista desde otro punto de vista. Es la esperanza que yo tengo. Además, me ha gustado que cada uno de los personajes tiene habilidades distintas que pueden ser útiles para poder salir y que apoya mucho lo que comentábamos de que tienen que jugarse bien y que tienen que colaborar o no va a funcionar, porque hay algunos que reparten puñetazos, que es boxeador. Hay una hacker que es fundamental porque es la que es capaz de coger y quitar las cámaras para que no te pueda ver el mente maestra. Hay otro que cura, que eso es más clásico, pero también sigue siendo fundamental. Y hay otro que, por lo visto, pega patadas y eleva la moral. No sé cómo se transmitirá, lo eleva la moral dentro del juego, pero es lo que venía. Entonces, bueno, parece que es verdad que es bastante separado, pero que se lo han pensado mucho y le están dando las herramientas para que, si tienes ganas de pasártelo bien, te lo puedas pasar muy bien, una especie de escape room. En realidad, con zombies y eso, no sé. A mí me suena bien, si me olvido un poco que es Resident Evil, y si luego tiene la esencia de Resident Evil, pues mejor que mejor, que debería tenerla, claro. Yo creo que el problema está en que la esencia que yo le veo, la que yo le veo de manera particular, está en el gameplay puro y duro, en la manera de jugar. El asunto está en que Resident Evil no es solamente eso. Resident Evil tiene una historia, tiene una trama, sus personajes, todo, bueno, no son 7 iteraciones del juego, y claro, todo eso lo vas a perder, porque en un juego de este tipo la historia tiene que ser muy somera, tiene que ponerte en el sitio y después cada partida va a ser una cosa distinta sobre la misma historia. Al final la historia no tiene que tener importancia, es la base de este tipo de juegos, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que ahí la gente que es fan de Resident Evil no tiene su ración de historia de Resident Evil, y esos son los que sufren este tipo de juegos. Claro, lo que pasa es que es alternar un juego clásico con un juego que no lo sea y que sea un poco distinto para intentar ampliar. Yo entiendo lo que quiere hacer Capcom, pero veremos cómo lo reciben. Ah, hay una cosa que leí que me mola mucho, y es que el Mastermind es el que coge y lo controla todo esto entre bambalinas, pero no siempre. Se puede encarnar en el Tyrant. y puede ir directamente a por los jugadores y cuando los coge los mata directamente. Y en zombies, también, ¿no? Creo que se podía reencarnar y podías tomar el papel de un zombie en un momento dado. Y también los zombies. Sabía que el Tyrant sí, pero no sabía si de los zombies también. Creo que mejor sí, todavía. No estoy muy seguro, pero yo juraría que sí, que lo que vi en el vídeo era eso. Al final, también es muy difícil balancear estos juegos para no darle mucho poder al como si dijéramos, el máster de la partida. Aquí hay que hilar muy fino, para que los juegos asimétricos al final pecan de eso, de que o le da mucho poder a uno o mucho poder a los otros, y al final hay alguien siempre que no disfruta y no se divierte. Así que hay que saber balancear mucho. Fijaos, yo únicamente por cerrar esta noticia, hablábamos del Mastermind. Hay un Pokémon que se llama Mr. Mime, así como dato. Y ahora ya podemos continuar porque... De verdad que está cerrando así. Sí. Es lo que tenía en la cabeza. Inception total, compraros Pokémon ahora cuando salga. Vosotros ahí con un debate muy sesudo y yo pensando, ¿acabé de decir Mr. Mime? No, ha dicho Mastermind, vale. Pero bueno, vamos a seguir porque la última de las noticias también ha sido muy controvertida y llega directa desde Tokio, de ese Tokyo Game Show que se ha celebrado y está protagonizada por Death Stranding. ¿Qué no protagoniza Death Stranding cada vez que se muestra? Y es que Kojima tiene a muchos fans, pero también detractores. Y es que en el vídeo de demostración hemos visto cómo se juega el juego, hemos visto al personaje interpretado por Norman Reedus, que tiene que nadar contracorriente en un turbulento río, y tras salir del agua, su energía se agota y para recuperarla el jugador bebe de su cantimplora. La sorpresa viene con la notificación que recibe el jugador y que le informa de que se han consumido una bebida energética de la marca Monster. La empresa, de hecho, ha confirmado con un mensaje en su cuenta de Twitter que sí, que aparece en el juego como un elemento de recuperación de resistencia. Y esto no queda aquí, es que Kojima ha metido más marcas dentro del juego, no es el único patrocinio. También está la marca de gafas JF Ray y también imagino que otras, como ocurrió pues eso, como en Metal Gear Solid 5. Y simplemente decir pues eso, que esto ha provocado que algunas personas no estén conformes o que hayan utilizado una obra artística o creativa o como lo queramos ver para hacer negocios o meter este tipo de intrusión. Tampoco sé muy bien cómo describirlo porque no entiendo la crítica, no os voy a engañar. Yo no lo veo para tanto, no sé vosotros qué pensáis de toda esta historia. Para nada, yo es que lo tengo muy claro. En estas obras de ciencia ficción, el que cojan y se utilicen empresas de la actualidad en el futuro, lo que hacen es dar una sensación de continuidad. Quiero decir, a la empresa que lo hace le viene muy bien, pero es que el coger y vámonos al clásico más clásico, Blade Runner. Tú te encuentras a Atari, a Coca-Cola, a Pan Am en la película y no piensas, ¡ala! ¿Cómo me saca de la película? Sino que lo que hace es que son... que el tiempo ha pasado, esas compañías se han mantenido y han crecido de unas formas u otras y están dentro de la realidad de entonces y da una unión, un cierto hilo entre la actualidad y lo que pasa en el futuro. A mí me parece que no solamente no es malo, sino que en parte es bueno. Y bueno, por eso digo, yo no entiendo la crítica. La gente puede criticarlo porque es muy libre de criticar, pero la verdad es que no afecta en nada, al contrario, ya digo, creo que es una parte para aumentar la inmersión en el juego. Y que esto se lleva haciendo en el mundo de los videojuegos de una manera muchísimo más descarada desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo un juego que había para Mega Drive, Master System y tal, que se llamaba Global Gladiators, que estaba directamente patrocinado por McDonald's, directamente. Había otro juego de Ronald McDonald, que era el payaso este de McDonald's. Había otro juego que se llamaba Cool Spot, que era de 7-Up, directamente pagado por 7-Up. Y más juegos, ¿eh? Juegos directamente pagados. Chester Cheetah, que era un juego del personaje este de la... Chester, que era de las patatas fritas y todo este tipo de cosas, de Matutano, no me acuerdo bien. Y había otro de Fido Dido, que era el personaje de 7-Up, ¿vale? Es decir, varios juegos pagados directamente, y no juegos de estos como hay por ahí, no, juegos de la compañía, que salían en su cartucho, todo el tema, se vendían y tal. Y esto yo lo veo incluso, como ha dicho Atreides, una manera un poco de meterte en el mundo real, algo que llevamos no sufriendo, sino viviendo en el cine, en las series, en todo el tema audiovisual, de una manera bastante descarada, incluso en la música. Recordemos a Estopa cantando una canción hablando de Nintendo, que de hecho Nintendo hizo promoción con sus consolas. O a Melendi, de un juego de PSP. Por eso digo que es algo que está en nuestra vida del entretenimiento y consumo audiovisual. Así que poner aquí el énfasis, hincapié en esto... No, ¿sabes qué pasa, Juanjo? No sé. Que yo aquí lo que veo es se inquina hacia Kojima. Más que el hecho en sí de tener las marcas. Porque es como tú dices, siempre ha estado y presente de una forma u otra. Madre mía, si es que yo me acuerdo del Audi en Final Fantasy XV. O de Lightning desfilando para Louis Vuitton. O sea, es que eso ha estado ahí presente toda la vida. Incluso casos muy descarados como los que tú has comentado. Pero ¿qué pasa? Lo hace Kojima, lo hace el juego de Death Stranding y ya todo el mundo, todos los que, por supuesto, detestan a este hombre sin motivo alguno o con algún motivo infundado, y van a ello. Pero al final es una forma de seguir persiguiendo el mensaje que de una forma u otra nos ha mostrado Kojima, de decir, que ya veremos cómo sale, pero conectar, porque todo el juego, todo lo que se ha hecho de Death Stranding habla de conexiones, conectar la ficción, el mundo que se describe con el nuestro real. Y eso también engloba las marcas que se consumen. A mí no me duele ver al protagonista tomándose una lata de Monster, honestamente. No siempre que se haga de una manera responsable. Pues, que no sea que te saquen el refresco de Monster, que no sea como el NBA, ¿vale? El 2K, el 20, que te ponen anuncios. Y cuando digo anuncios son anuncios, ¿vale? Cuando hay un tiempo muerto te ponen un anuncio de una marca comercial. Ya, ya me la leche puleva en Los Serranos, por ejemplo. Que hay que saber pero, hacer sin embargo, las cosas. Aquí te pueden meter un anuncio de Monster de ciencia ficción que salga como en la de Regreso al Futuro 3 cuando salía el tiburón que le comía sí. Es decir, que si quieres hacerlo, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Metes publicidad, pues metes publicidad, pero es consecuente con ello. O las famosas Nike Air, que estas sí que eran Air, de Regreso al Futuro. Caray, es que llevamos viendo publicidad de este tipo y para las películas, para la ciencia ficción, encaja de lujo. Es que lo que yo creo que es lo que tú dices, Sergio, es criticar a Kojima porque es Kojima. Y ya está. Es decir, porque allá que no puedes criticarle por la forma de plantar setas, por ejemplo. Es que si te pones a pensarlo, hay otros juegos en los que estás obligado a meter marcas comerciales. Vamos a poner los juegos de conducción, los juegos de coche. Claro. Si el juego de coche son vehículos y modelos inventados, ese juego no pita. Ahora, en cuanto tú metes todas las marcas de coche, los coches punteros, el tal, el cual, todo ese tipo de modelos, el juego entra al mercado. Si no es así, es que ni entra el juego de fútbol, de deporte. Si no metes a los clubes, la gente no los quiere. La gente quiere que salga por los típicos clubes punteros del mundo, de todos los deportes, deportistas y tal y cual. Quieren las personas reales y los equipos reales. Pues al final dices tú, ah, que para unos sí y para otros no. Yo creo que deberíamos de empezar a entender de que esto es una manera de en cierto modo, de financiación, pero también de inmersión para el propio jugador en el mundo real. Fíjate que no está en la escaleta, pero ahora que estamos hablando precisamente de cosas que hace bien Kojima y otras que no tanto, todo el bombo que se le ha dado en los medios, nosotros también somos partícipes en el momento en el que lo comentamos aquí, hay que decirlo de esa forma. Pero es que otra noticia que no se ha hecho tan pública, a pesar de que se ha visto gameplay, es que, por ejemplo, si el jugador se queda mucho rato, y parece una tontería y todo el mundo se va a reír al principio, si tú como jugador miras durante un tiempo el paquete de Norman Reedus en el juego, te mete un puñetazo el personaje, ¿vale? Todo el mundo, ja, ja, ja, qué divertido, qué ilusión, qué guay. Y esto te lleva a pensar, es que no tiene el mismo baremo ni el tratamiento que hace de sus personajes Kojima, porque en Quiet, por ejemplo, en Metal Gear Solid 5, si te quedabas mirando el pecho de esta señora no pasaba absolutamente nada. Te quiero decir, puesto a buscar al final críticas, creo que hay mucho más donde mirar que no precisamente en que salga una lata de Monster, a mi juicio. Pero bueno, ahí está el debate como siempre y cada persona pensará de una manera y que los comentarios no digan que dicen no, los oyentes. Sergio, lo de orinar como mecánica de juego, que bueno, parece una troleada como una casa. Ya, sí, claro. O sea, que puestos a encontrar cosas que criticar, precisamente algo que está tan establecido, no solo en esta industria, sino prácticamente en cualquier industria audiovisual y que también se encaja con los juegos de ciencia ficción, es, ya digo, tiempo libre, porque hay muchas cosas de las que se puede criticar, o lo de que dé la sensación de que sea, vaya a ser un mensajero, con lo que se critican las misiones de recadero en casi todos los juegos. En fin, no sé, que bueno, que ya digo, no sé. Demasiado tiempo y hay que ver el juego. Con Death Stranding creo que cuando salga o va a callar muchas bocas, o todo lo contrario, las va a abrir y se va a hablar muchísimo. No lo tengo muy claro lo que va a ocurrir. Pero bueno, estaremos ahí pendientes. Tenemos que cerrar este bloque de actualidad porque tenemos más cositas. Música. A veces, cuando nos ponemos delante de un micrófono, hablamos a una audiencia invisible, que va tomando forma una vez se publica el audio y percibimos la respuesta del público. Y es un proceso que, pese a que llevamos aquí casi 5 años, sigue resultándome mágico. Es convertir lo que haces en la intimidad de tu habitación en mucho más, en un canal de comunicación, una vía en la que poder expresarte y gracias a la cual conoces a otras personas con gustos afines. El podcast sigue siendo una rara avis como formato en nuestro país. Mientras que en Estados Unidos genera millones y la población los consume a diario, en España se sigue considerando el patito feo de la radio, ese hijo bastardo que intenta hacerse un hueco gracias a Internet y que detestan los grandes dinosaurios que mueven los grupos periodísticos de este país. Y en medio de todo eso ha brotado el podcast, consciente y acomplejado de su naturaleza, pero que eso sí, vive por el amor de unos cuantos a la comunicación. Una ilusión que quizás se ha transmitido generacionalmente de las radios comunitarias a querer ahora conquistar plataformas como iVoox o Spotify. Y en ese caldo de cultivo, el videojuego está aún más marginado como temática. El misterio o los magazines están gozando de una segunda juventud, pero nuestro campo sigue siendo una parcela muy acotada. Por fortuna, somos algunos los valientes, o insensatos, según se mire, que seguimos creyendo en esto. Y hablo en plural porque tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a parte del equipo que hace posible uno de estos podcasts, a César y Pérez de la Taberna del Androide, con quien estoy seguro de que vamos a abrir la caja de Pandora y compartir con los oyentes cómo se vive todo esto de hacer un podcast desde dentro. Así que lo primero es eso, bienvenidos compañeros. Bueno, gracias por traernos. Lo primero, y nada, pues voy a dejar que Pere también participe. Pues nada, sí. La verdad es que un placer, Sergio. Ya cuando estuvimos hablando, ya sabes que nosotros los escuchamos, creo que es recíproco, así que, joder, nos hemos escuchado tanto que es un poco como estar con nosotros cuando grabamos el podcast, ¿no? Es decir, un poco la magia de esto, ¿no? Que son voces al otro lado, pero al final los escuchas tanto que parecen amiguetes tuyos. Esa es un poco la idea. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a intentar explicar en qué consiste esa magia, ese algo que está en el aire cuando uno hace un podcast, porque es verdad que es muy difícil y a lo mejor cuando alguien nos escucha no tiene muy claro en qué consiste esto, los sacrificios que conlleva, porque no todo es alegría y diversión, evidentemente, y también qué nos empuja a hacerlo. De hecho, yo creo que la primera pregunta aquí como compañeros de podcasting es casi obligada. ¿Qué os empuja a vosotros a decir en un momento dado de vuestra vida, vamos a crear un podcast? Pues la verdad es que supongo que las ganas de expresarse. Yo creo que en esto de los medios de comunicación, ya sean webs, blogs, podcasts, canales de YouTube y demás, es un poco las ganas de, ostras, yo tengo esta afición, me gusta hablar de esta afición y esto es una especie de plataforma de lanzamiento y quien quiera escuchar, que escuche, y quien quiera contestar, que conteste. Y por ahí van los tiros. O sea, nosotros cuando empezamos a grabar el podcast, nuestras pretensiones eran literalmente cero, más que quedar. Nosotros grabamos de forma presencial, así que hacer unas quedadas entre amigos hablando e intentar que a la gente le interese un poco lo que decimos. Pero no había, digamos, un objetivo ni una finalidad creada detrás, más que el propio hecho de grabar. Es un poco raro, pero es así. Y quedar para cenar también. También, muy también, importante. Eso también. Aprovechamos. Para nosotros son casi reuniones sociales, ¿no? Las quedadas para grabar el podcast. Pero fíjate que es verdad que hay muchas opciones a día de hoy para comunicar, desde los anacrónicos casi blogs que se siguen haciendo, como el de nuestro compañero Atreides, hasta los vídeos en YouTube. Pero ¿por qué el formato podcast? ¿Por qué el ponerse delante de un micrófono? Aquí esto es un poco culpa mía, porque yo escucho podcast desde hace muchísimo, muchísimo. Es algo que siempre me había atraído. Creo que tenemos en común un poco una de nuestras referencias, que es Wild Games, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Esa primera hornada de podcast en la que estaban Will Kio y demás. También estaba el Club Vintage en esa época, Arcadia Gamers, las primeras temporadas de Game Over. Y yo lo escuchaba muchísimo. Yo cuando descubrí el mundo del podcast me apasionó. Y un día, pero yo veía imposible hacer uno, ¿no? Entonces, casualidades de la vida, un día quedo con un amiguete que trabajaba en una de estas radios locales y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa sobre videojuegos? lo hicimos, duró una temporada, yo me quedé con un mono terrible y dije, pues nada, pues me compro equipo, me pongo a estudiar y aquí engañé a César, un día lo engañé para que viniese a grabar, engañé también a Pedro y así hemos acabado. Seis años después. Que es lo cojonudo. Hombre, al final es eso, yo creo que es las ganas de compartir con alguien, sobre todo un hobby que es muy común, pero que a veces parece difícil encontrar gente con la que hablar de ello en el trabajo, a veces con amigos de colegio todavía, sí, pero con gente cercana a veces cuesta y encuentras a gente que está tan apasionada y que también colecciona, porque nosotros en la taberna todos coleccionamos y demás, y es un foro en el que básicamente grabamos para nosotros y después de rebote nos escucha gente. Sí, además el formato radio también nos gusta mucho porque nosotros, o sea, yo cuando empecé a escuchar podcast era porque o iba mucho tiempo en coche, o iba andando por la calle y tenía que hacer grandes distancias y demás, y es un formato que es muy agradecido, ¿no? Es un formato que tú puedes, o sea, te ayuda a rellenar tiempos que de otras formas son muertos y convierte tiempos que serían casi pérdidas de tiempos en momentos interesantes, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. Yo también creo que al final hay una creencia de que el podcaster, evidentemente, antes de serlo, es un consumidor de podcast. Habéis mencionado algunas referencias que además compartimos, Wild Games, por supuesto, Arcadia Gamer, Game Over, el Complejo Lambda. Exactamente, todas esas imagino que estarán, no sé si me he dejado alguna, pero que todas ellas han configurado parte de lo que hoy es la taberna del androide, ¿no? Sí, la verdad es que todas ellas es a lo que aspirábamos. Lo que pasa es que nosotros en la taberna del androide ha sido un poco removida nuestra progresión. Sí. Porque empezamos siendo un podcast que era muy diferente. Hablábamos de cine, hablábamos de series. Hemos tenido un par de episodios sobre cómics que venía Mateu, que trabaja en la tienda de Norma Comics. Pero al final, pues poco a poco nos fuimos dando cuenta de que no solo lo que le interesaba más a la gente que escuchaba el podcast, porque en los comentarios ya lo veíamos, sino que en lo que nosotros disfrutábamos más era hablando única y exclusivamente de videojuegos. Y entonces nos pasamos a eso, a hablar solo de videojuegos, y cuando entró Mario en la tercera temporada ya conseguimos acabar de terminar de enfilar un poco el estilo que queríamos. De hecho, el nombre de la taberna del androide tiene su miga, porque claro, porque nosotros habíamos quedado para montar el programa, hicimos la escaleta del primer programa, lo teníamos todo organizado y entonces nos sentamos y dijimos, ¿y cómo nos llamamos? Porque claro, era un podcast que eso, series, cine, videojuegos, claro, no podías tener un nombre de cosas solo de videojuegos. Y estuvimos, agárrate, 2 semanas. Madre mía. Que no grabábamos porque no teníamos nombre. Hasta que un día Pedro dijo, pues no sé qué, la taberna del no sé cuántos. César dijo, no sé qué del androide, y lo mezclamos y ahí se quedó. La historia de la creación de los nombres, el nuestro, el día que lo contemos, también es tan absurdo que cualquiera que lo piense desde fuera dirá, uy, qué sesudo, estuvo, yo qué sé, toda una tarde pensando, y realmente no es para tanto. Que va, pero, después de 2 semanas de pensarlo, sí. Fue puñetera casualidad. como tantas y tantas cosas que nos han llevado a donde estamos, las coincidencias, porque además la taberna y el batallón empezamos más o menos el mismo año, una trayectoria similar. ¿Y qué balance hacéis? ¿Hay algo que cambiaríais de vuestro recorrido? Porque a mí me ocurre que algún programa, yo lo recuerdo, que con el tiempo ahora no me ha dejado muy convencido. Yo lo haría de otra manera. No sé si os ha pasado a vosotros. Yo, por mi parte, yo creo que no. Yo soy de la creencia que incluso los programas que no nos han salido bien nos han servido al menos para aprender qué es lo que no debemos hacer o qué es lo que debemos cambiar. Después está la que antes, por ejemplo, enfocábamos los programas de una manera y que gracias al feedback del público hemos ido cambiando cosas, porque lo que nosotros pensábamos, una cosa que teníamos grabada a fuego durante los primeros programas, que es no más de 90 minutos, una hora es lo bueno, y la gente diciéndonos no, 2 horas y media, 3 horas y lo que haga falta. Y al final, pues, yo creo que de todo se aprende, y yo cambiar no cambiaría nada. Qué va, si la taberna, lo que es ahora actualmente la taberna del androide, es muy hija de su recorrido. O sea, si no hubiésemos empezado hablando de cine y series, no estaríamos aquí. Si no hubiésemos tenido a gente como Manolo, que empezó en la primera temporada y que en la segunda ya nos dejó, tampoco estaríamos aquí. Es decir, Nosotros creemos que la taberna del Android es un camino, entre comillas, y estamos andando por él. Y hemos llegado aquí gracias a todo ese camino. Así que, mejor o peor, aquí estamos. Y además, una cosa muy atractiva de este formato, una gran ventaja del podcast frente a la radio convencional, es que hay un montón de formas de abordarlo, tanto en temáticas, en contenido, incluso en la forma de grabarlo, sin depender de una parrilla establecida. Y lo mejor es que es eso, que cada podcast tiene su propia fórmula. Estabais contando esa evolución desde la primera temporada hasta ahora. ¿Os costó llegar a encontrar esa fórmula vuestra personal? Porque nosotros, por ejemplo, lo hacemos todo en falso directo, es muy deudor, en definitiva, de la radio tradicional, pero también fue un proceso, ¿eh?, de equivocarse, de fallar, hasta llegar a donde estamos. Bueno, nosotros también, también esto ha sido todo un proceso, porque al principio hacíamos literalmente falso directo hasta el punto en que yo, que llevo la parte técnica, disparaba con el iPad la música, etcétera, etcétera. Después probamos de hacer otras cosillas. Después, y ahora lo que hacemos es grabamos y después yo edito. Entonces, nosotros hemos evolucionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos hemos transformado muchísimo. Y ya no solo por la evolución propia de la taberna, sino hablando con gente de otros podcasts, ¿no? En plan de tú cómo lo haces, yo esto cómo lo hago, a mí esto me va mejor, pruébalo a hacerlo de esta manera, etcétera, etcétera. Hemos aprendido de otros podcasts, tanto de videojuegos como de temáticas que no son de videojuegos, ¿eh? Por ahí van. Uh-huh. Claro, al final también es sentirte cómodo, encontrar tu propia rutina de trabajo y que cada semana sea capaz de llevarlo a buen término. Y precisamente de todo lo que estáis hablando, yo no quiero quedarme solamente en la trayectoria personal de vuestro programa, porque al final creo que esta también es una oportunidad de compartir con los oyentes nuestro punto de vista como creadores de contenido, de cómo está actualmente la escena de podcasting sobre videojuegos. Y por supuesto, solo nuestra opinión, pero puede ser interesante. Vosotros estáis llevando precisamente a cabo crossovers con algunos programas para, como habéis dicho en alguna que otra ocasión, hacer comunidad o hermandad. ¿Creéis que falta compañerismo en esto o que aún hay mucho por hacer entre todos? Yo lo que creo es que básicamente estamos empezando a darnos cuenta de que necesitamos esto. Yo no sé, yo creo que las rivalidades entre podcasts yo no las veo muy, muy así, salvo en algunos seguidores. Pero dentro de los propios podcasts no creo que haya una rivalidad. Yo creo que ahora es cuando empezamos a darnos cuenta de que si queremos hacer, pues no sé, cosas como la petición que hicimos a iVoox de crear una categoría específica de videojuegos, ahí se vio que la gente tiene ganas de juntarse para empujar por un objetivo común. Y lo bueno es lo que tú decías antes, que teniendo tantas maneras distintas y habiendo tantos podcasts que tratan un mismo tema desde puntos de vista diferentes, con niveles distintos de experiencia sobre el tema, yo creo que aquí más que rivales somos todos complementarios. Sí, yo creo que a los podcasters lo que nos falta es terminarnos lo de creer, básicamente. Entonces, de que realmente los numeritos de las escuchas y demás son importantes, pero perdón, pero hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, nosotros no monetizamos. Hay podcasts que sí monetizan. Creo que vosotros monetizáis, por ejemplo. Pero no vas a vivir de esto. Es decir, no hay una competición económica detrás. Es decir, no es que lo que tú escuches te quite de escuchar otras cosas. O sea, no hay por qué competir con el público para conseguir público con otros podcasts. Pero hay podcasts que aún así no entiendo por qué. Yo me he encontrado alguno que el tema de tener 400 o 500 escuchas va en un mundo. O sea, el mes que no consiguen 800 escuchas y consiguen 600, pues eso es que hemos hecho mal, que es un drama y demás. Pues no, pues es que nuestro medio, como es el podcasting, tiene un nivel de fidelización medio, pero tiene un nivel de participación diminuto. No sé si a vosotros os pasa. O sea, nos escucha mucha gente, pero participa muy poco. Hay lo que Alex Pascual llamaba esa mayoría silenciosa, y esa mayoría silenciosa te escucha igual. Y parece que lo que intentamos es resaltar y demás, cuando es todo lo contrario. Es decir, nosotros lo que intentamos, tanto nosotros como sabemos que vosotros y otros podcasts, no es mira qué hace este, qué no hago yo, qué tal, qué cual. Es, oye, hacen su programa, nosotros hacemos el nuestro y fantástico. Y por eso hacemos el tema de los crossovers. porque cada uno de los podcasts estamos intentando crear nuestra propia comunidad, entre comillas, cuando realmente en lugar de ser islas, podíamos ser un archipiélago, ¿no? Y entre los oyentes que navegasen de isla en isla, y nosotros hemos descubierto programas gracias a crossovers, hay gente que nos ha descubierto a nosotros, nuestra audiencia ha descubierto estos programas, y esto es lo más súper bonito que existe. Yo sí que creo que al final es un camino, es un proceso, las escuchas hacen ilusión al principio, es un hecho, pero también hay que enfocarlo como una especie de superación personal, el ver ese crecimiento mes a mes, al año, sin obsesionarte. Nosotros al principio, yo qué sé, llegar a las 100 escuchas nos hacía muchísima ilusión, ¡ay, qué bien! Ahora ya no nos enfocamos tanto en el número. Evidentemente, si hacemos un programa como el último, el especial de Doom, donde realmente es más el esfuerzo que inviertes que otra cosa. Te gusta ver eso reflejado, que la gente participe, que les haya llenado, les haya gustado. Pero al final yo no creo que exista competencia porque nuestro competidor es el tiempo, no los demás. Y sobre todo, como decís, que ninguno gana dinero con esto, por tanto es absurdo. Pero sí que creo que haciendo autocrítica a veces nos faltan muestras públicas de aquello que nos gusta. Yo mismo me olvido muchas veces de darle like a alguien y precisamente porque sé lo que es estar en el otro lado, le tendría que dar más importancia. Porque sí, sabemos que todos nos escuchamos unos a otros, pero en ocasiones no lo reflejamos, ¿no? Haciendo un poco de crítica personal, ¿eh? Sí, sí. Es que nosotros, de hecho, tenemos una regla no escrita que al principio no lo hacíamos, pero a partir de la pasada temporada sí. Y es que en cada programa nuestro, primero lo hacíamos de forma intuitiva, pero si escuchas los programas te das cuenta que es así. Siempre intentamos mencionar o recomendar algún medio o algún otro programa. Es decir, en este último programa, que hablábamos, por ejemplo, del Nintendo Direct, decíamos nosotros, no repasamos el Nintendo Direct porque llegamos tarde, etcétera, etcétera, pero lo podéis escuchar en El Arte Muere, en Players Podcast, en El Batallón Pluto, etcétera, etcétera. Es decir, porque desde nuestro medio podemos ayudar a otros medios similares, afines, a crecer. Y esto es, y una muestra que yo creo que de la que estamos más orgullosos fue el Nexo de Alex Pascual. Uh-huh. El Nexo de Alex Pascual, cuando yo lo escuché, yo seguía a Alex como periodista. Lo escuché y dije, ostras, programón que tiene este tío, ¿no? Está haciendo algo diferente, está ahí y demás. Y se lo dije a Mario y a César. Dice, a este tío lo vamos a promocionar hasta el infinito. Conectamos con él, hablamos con él, en cada programa lo hablábamos y tal. Y ahora el Nexo es un programa que es más grande que nosotros. O sea, con mucho menos recorrido. Y un día, un oyente me preguntó, ¿y no te da rabia haber ayudado a crecer a alguien? ¿Nos da rabia? ¿Y que ahora sea más grande? Digo, ¿rabia por qué? ¿Pero por qué? Si Alex es un tío fantástico y se lo merece todo, y él sí que debería cobrar por hacer el Nexo que se dedica a esto, joder. Entonces, son cosas así. Entonces, no tiene demasiado sentido. Suficientemente difícil tenemos las cosas ya, los podcasters, para que nos escuchen, como para encima pisarnos los unos a los otros. Totalmente de acuerdo. Y hablando ya un poco en un plano más general, sé que por Twitter lamentabais que en iVoox no exista una categoría única para videojuegos y que se nos agrupe junto a rol y anime. A vuestro juicio eso nos resta visibilidad. Y yo aquí difiero, pero eso está bien, porque así también se genera un debate enriquecedor. Al final, bajo mi punto de vista, somos cuatro gatos los que hacemos podcast de videojuegos y de hecho compartimos oyentes. Yo veo como los compañeros que nos escriben a nosotros también se pasan por la taberna o se pasan por cualquier otro. Y yo no creo que podamos atribuir el escaso éxito, entre comillas, que tenemos en la plataforma, si comparamos con programas de misterio o psicología, a que compartamos categoría con los que hablan de anime. Pero bueno, quiero también saber qué pensáis vosotros, que os podáis explayar sobre todo esto. Es que cuando nosotros hicimos la propuesta, realmente no era tanto para dar visibilidad al tema de los videojuegos como para facilitar la localización. Es que esto es como las categorías en los blogs. Esto Atreides lo controla súper bien. Aquí lo importante es que si tú buscas algo, lo tengas fácil para encontrar. Y ya no pensamos solo... Claro, es que fíjate hasta cómo pensamos nosotros. O sea, no pensamos solo en el tema de los videojuegos. ¿Por qué? Pues porque cuando tú, por ejemplo, te bajas un programa, si tú ahora te vas a iVoox y te vas a vuestro programa o a nuestro programa y te vas a categorías, verás que solo pone videojuegos. Pero es que los podcasts sobre rol y anime están más enterrados aún porque se les clasifica con categoría videojuegos también. Es decir, es un tema de que sea fácil localizar, de que se pueda hacer un filtro fácilmente, de que se pueda cribar, de que, ¿me entiendes? No sé si me explico sí, lo suficientemente bien. Sí, pero puede bien. Ser que quizás porque no hay tantos, es decir, el que busca un podcast de anime, desgraciadamente no hay tantos como de otras categorías. Al final es una forma también, todo depende de cómo uno lo vea, ¿no? De auparlo con los que quizás sí que tienen un poquito más de relevancia, como pueden ser los videojuegos. Sí, será. Es decir, no hay tantos, pero tampoco tiene sentido generar categorías artificiales. No sé si me explico. Es decir, si hubiese, me invento, un podcast, si hubiese una categoría de videojuegos retro, de juegos actuales, de eSports y demás, y lo juntas todo con videojuegos, dices, vale, o lo separas, videojuegos retro, actuales o eSports. Pero el anime y el videojuego, más allá de que muchos videojugadores leen y escuchan, ven anime y manga, y algunos juegan a rol de mesa y algunos no, no tiene sentido. Es como si hubiese una categoría, no le han llamado categoría friki porque a lo mejor no pensaban que no quedaba bien, pero al final no ayuda a nada. Y yo no soy informático, César sí, yo no soy informático, pero no sé hasta qué punto tampoco es tan complejo. Seguro que sí, porque ya tienen un montón de información metida ahí, y nosotros sabemos que cuando les hicimos esta propuesta y empezaron a llegar likes y retweets y tal, les metíamos en un compromiso. Pero sinceramente era nuestra intención. Es, oye, aquí hay gente que te lo está pidiendo. Sí, que no somos dos taraos que os enviamos un tweet y, oye, ponme en otro sitio que aquí no me gusta estar. Exacto. Y también éramos conscientes de que en ese momento no cambiaríamos nada. Pero como iVoox está haciendo muchos cambios ahora a nivel interno con el tema, por ejemplo, de la monetización y con el tema de las comunidades y demás, el momento en que llegue el momento de las categorías, si ya hay un podcast que les ha tocado las naricitas por ahí, digan, oye, ¿y si separamos ahora videojuegos y demás? Era, nuestra intención era más un pressing a medio largo plazo que a corto, tal cual. De hecho, fijaos que tienen otras categorías en estos premios de iVoox donde meten en ocio todo, prácticamente. Hay 84, 85 nominados ahí dentro, donde hay cabida para el cine, para videojuegos, para rol, para anime. Es un poco un desbarajuste, pero a nivel de audiencia, yo creo que actualmente en iVoox existe un techo de cristal para nosotros que tocamos según qué temáticas, como videojuegos, y nuestro público no está ahí. No escucha podcast más allá de los fieles que afortunadamente están ahí, quizás, yo creo que por la naturaleza del medio, que nuestros oyentes potenciales hace tiempo que emigraron a YouTube. Y esto es algo que incluso la prensa especializada ha percibido en los últimos años, obligándose a renovarse, a explorar otros terrenos, a irse a YouTube. ¿Vosotros lo veis así? ¿Hay visos de que esto cambie en el futuro y el podcasting de videojuegos en España se haga más fuerte como pasa en Estados Unidos? ¿O nos vamos a quedar en este perfil bajo? No, yo creo que, a ver, llevamos matando la radio, sin ir más lejos, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y la radio sigue ahí. Y yo creo que con el podcast puede pasar algo similar. O sea, aquí lo que pasa es que hemos empezado tarde. En Estados Unidos era un medio que estaba ya trabajado desde hace bastante tiempo, y aquí pues no nos hemos puesto las pilas hasta hace relativamente poco. Yo creo que es obvio que hay mucho desplazamiento de plataformas de solo audio y blogs a plataformas de vídeo. Es más fácil de consumir y demás. Pero al final lo que decía Pere es muy cierto, y es que hay situaciones en las que no puedes ponerte a ver un vídeo porque vas en la bici, porque estás entrenando corriendo sobre la cinta, porque estás trabajando, y este formato radiofónico, tanto si es radio tradicional como si es el podcast, te da un encaje perfecto al poder estar haciendo otra actividad mientras escuchas algo. Yo creo que con el tema de las clasificaciones al final lo que pasa es que también es lo que decía Pérez, o sea, estamos forzando a gente de otros ámbitos, como es el anime o como es el rol, a encajar artificialmente en una etiqueta que no les corresponde. Y aunque es verdad que son poquitos, pero yo creo que podía tener sentido tener una etiqueta común al principio en iVoox, porque no había muchos podcasts y porque obviamente no daban los números. Ahora ya yo creo que nosotros nos hemos ganado el derecho a tener una categoría diferenciada como la tiene, por ejemplo, el cine. Sí, porque básicamente el videojuego es una forma de expresión cultural a día de hoy. Y fíjate el desbarajuste que decías tú, Sergio, que había en el tema de los premios. Porque a vosotros, ¿en qué categoría os han colocado? A ver, nos han colocado, luego entraremos en esto. Nosotros estamos en ocio, pero hasta donde yo tengo entendido, cuando tú te inscribes, tú pones la categoría. Claro, claro. Entonces, el tema es que nosotros nos colocamos en cultura. Claro. Y ahí estamos, ¿entiendes? Ahí estamos. Ahí también habría un punto, yo creo que al final tampoco, y que, o desde mi punto de vista, no tengo ningún complejo. El videojuego es ocio a día de hoy, también es cultura, es muchas cosas. Pero no tiene mucho sentido que la elección recaiga en nuestro lado, que si el Batallón Pluto se hubiese apuntado en psicología, estaríamos aspirando a un premio de psicología. Es claro, un poco extraño, ¿no? Claro, el tema es vamos a hablar un poco de podcasting bien, ¿vale? Yo recomiendo mucho, voy a recomendar un podcast que no tiene nada que ver con videojuegos, que se llama El Gran Cuaderno de Podcasting, ¿vale? Es el podcast de un chico que se llama Izazkizu, @Izazkizu en Twitter, y el tío es un crack. Y hace análisis de podcasting, porque él se dedica profesionalmente al podcasting. El podcasting tiene más repercusión del que se cree. Yo a nivel profesional uso el podcast como producto, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Yo me dedico a temas de consultoría, desarrollo y formación de empresas, y yo tengo formaciones grabadas en podcast que tú las puedes pagar, y ese sí que lo tengo monetizado. Pero es que eso es mi trabajo, no es un poco el tema. Y el tema es que iVoox es la plataforma más potente a nivel de podcasting en España, ¿de acuerdo? Es la primera. Hay otras alternativas, ¿eh? O sea, la gente se mete en iVoox porque solo conoce iVoox, porque nuestro papel solo se conoce iVoox, pero hay muchísimas más, pero muchísimas. Y iVoox está trabajando para crecer mucho, pero no tiene su casa arreglada, entre comillas, ¿vale? Esto es un poco morder la mano que te ha de comer, pero va por ahí. Y un ejemplo es lo que acabas de decir tú, ¿no? ¿En qué categoría te inscribes? Pues apúntate tú. Las categorías de clasificación de programa, pues apúntate tú. Si nos hubiesen escuchado, a lo mejor estaríamos en otra categoría, en los premios, pero estamos seguros que ni nos han escuchado. Entonces, claro, la idea es, básicamente, cuando hicimos esto, es vamos a hacerle ver a esta gente que estamos ahí hasta el punto que yo tuve que editar el programa en el que anunciábamos el tema de iVoox porque se pasaron una semana sin contestarnos, tal cual. Y tras una semana sin contestarnos, ¿qué es lo que pasó? Pasó que empezaron a caer los retweets a tope, pu, pu, pu, pu, pu, no sé qué pasó, es decir, la cosa empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y entonces nos contestaron, pero nos contestaron con una... lo pasé por el grupo interno, con una contestación, bueno, sí, pero no, tal cual, no sé qué. Y entonces nosotros seguimos apretando un poquitín. Porque es que hay que apretar un poquitín. Porque, literalmente, Sergio, a esta gente le damos de comer. Entre todos, ¿me entiendes? Entonces, y nosotros estamos utilizando una plataforma, no sé vosotros, pero nosotros sí pagamos para estar allí. Uh-huh. Nosotros, ¿de acuerdo? También, sí. A ver, claro. Yo tengo que decir una cosa. Es verdad que hay mucho desbarajuste, que aún hay mucho que corregir, que hay fallos. Al final, hay una presión y es lógico que quien lleva la bandera o es el baluarte del podcasting en España, que es iVoox, para bien o para mal, va a hacer que ellos hayan en el camino. Y por tanto, hay que rodar un poquito, hacer que la rueda pase por muchos obstáculos y cosas que corregir. Pero tampoco puedo ser aquí muy crítico porque creo que en otras cosas sí que están haciendo lo que pueden. A día de hoy es la única que ofrece la opción de monetizar de una forma más o menos bien y que si tú comparas realmente las condiciones de otros servicios que le hemos comentado, como SoundCloud, como Spreaker, el que quiere comenzar a día de hoy haciendo podcast, las facilidades que te brinda iVoox, tanto en limitación de tiempo como en plan de pago, no lo tienen las demás. Es decir, yo estoy contigo, claro, que efectivamente hay mucho que hacer, ¿eh? No lo estoy justificando. No, claro. Y nosotros no estamos siendo críticos por criticar. Lo que queríamos hacer era levantar una voz diciendo, oye, que esto está allí, esto es uno de los temas que tenéis que tocar. Porque si es lo que te decía yo cuando te contesté el Twitter, ¿no? En Twitter, es porque si no somos nosotros mismos, por eso decía también que nos lo tenemos que creer. Si no somos nosotros mismos los que levantamos la voz pidiendo, a lo mejor no nos lo dan, ¿me entiendes? Es decir, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Es decir, sí, porque a lo mejor directamente piensan que está bien así y no sabían que había una necesidad por parte de un grupo de podcast de decir, oye, a lo mejor habría que repensar esta categorización que tenéis hecha. Claro, cuando tú contratas un servicio, como en el momento en que pagas, estás contratando un servicio, también tienes, entre comillas, la responsabilidad de darle feedback a ese servicio para que mejore. Esa es un poco la idea. Es decir, cuando nosotros hicimos esa petición, no era ni para fastidiar a iVoox, ni para tal. Era, oye, hombre, claro. Aquí hay una situación. La situación es, tenemos aquí el tema de las categorías, se podría revisar. Los de anime también están fastidiados, se podría revisar. Estamos aquí, somos más de a lo mejor los que os pensáis. Intentamos tomárnoslo en serio, con lo cual es un poco levantar la voz y decir, hola, iVoox, estamos aquí. Las demandas hay que hacerlas, eso por supuesto, y precisamente para eso está. Somos usuarios de la plataforma, estamos generando contenido en ella y por tanto es lógico que al menos alcemos la voz cuando algo no nos parece correcto o que tiene margen de mejora. Nos quedamos sin tiempo, yo sé que tenéis muchas obligaciones, pero también sé que aquí el compañero Atreides os quiere preguntar alguna que otra cosilla. Pues sí, chicos, porque me alegra muchísimo que estéis en el programa. De hecho, sois los culpables de que yo empezase a oír podcast, la verdad. Tú lo sabes, Pere, cuando de empezaba yo no oía podcast. Cuando empezamos nada, a, de esto. Nada, lo siento. Sí, y mira, he estado escuchándoos con mucha atención, por supuesto, y habéis estado hablando de la mayoría silenciosa, de crear comunidad, y Sergio estaba hablando del techo de cristal. Oye, ¿veis alguna posibilidad de poder cambiar esto, de que haya más comunidad, de que se pueda hacer algo? Si empujamos todos, sí. Pero esto va a ser muy poquito a poquito. Pero sí que es verdad que hay que ir empujando todos juntos. O sea, el batallón Pluto solo tiene una fuerza. La taberna Android sola tiene una fuerza. Game Over solo tiene otra fuerza. Pero si nos vamos juntando todos, ¿no? Poco a poco nos damos a conocer a gente. Y cada vez más. Y podemos crecer. Y no podremos crecer, no llegaremos a los números de YouTube. Y antes cuando decías que la audiencia estaba emigrando a esos medios, es que hasta ahora en Estados Unidos, ahora lo que se está dando es la tendencia inversa. Y es que como la audiencia se ha ido allí, ahora hay podcast que hacen el podcast en YouTube directamente. O sea, y son ellos grabándose, tal cual, ¿eh? Pero adaptado al formato de YouTube. También hay que decirlo, no es una imagen estática. No, pero es está igual, presente, igual que vaya. Es como si ahora nosotros pusiésemos una cámara aquí donde estamos, César y yo, una cámara y eso es, y nada. Sí, sí. Y ya está, pero es lo mismo, ¿eh? O sea, pero con una cámara delante. Y claro, y no creceremos tanto, pero sí que podemos ir creciendo poco a poco hasta tener una base de oyentes interesante, creo yo. Sí, sí, yo creo que además es lo que tú dices, o sea, se pueden generar sinergias si entre todos hacemos un frente común, porque tampoco YouTube tenía hace X años, tampoco tenía la previsión de que se fuese a convertir en esto. O sea, es imposible que lleguemos al nivel de YouTube, pero tampoco yo creo que es a lo que aspiramos. Yo creo que lo único que aspiramos es a poder llegar a un poquito más de gente que simplemente no es que no nos escuche porque no le gustemos, es porque no sabe que está ese contenido ahí. Eso es, yo creo que es la barrera importante que hay que intentar romper. El que la gente sepa que este formato está ahí y que hay contenido fuera de esas plataformas mega gigantes que puede consumir de los temas que le interesa, ya sea videojuegos, o sea cine, o sea lo que sea. Vosotros imaginaros un podcast sobre videojuegos que acaba de empezar, ¿vale? X, ¿de acuerdo? Y es un podcast que lo escucháis una vez y está bien, dices, ostras, pues me gusta cómo habla este chico o esta chica y me parece interesante lo que hacen y demás. Vosotros tenéis un target, básicamente, vosotros podéis esparcir esa información entre 800, 1000, 1500 personas, que son los que os oyen a vosotros. Nosotros, 800, 900, 1000, que son los que nos oyen a nosotros. Es decir, nosotros, cuando empezamos, nuestro primer podcast tuvo la friolera de 17 escuchas, ¿vale? Algunas nuestras, ¿vale? Y nuestros padres también ayudaron ahí. Pero el tema es, nosotros lo que queremos hacer cuando decimos hablar comunidad es que si ayudar a crecer a los podcasts pequeñitos, porque hay muchos que mueren en el camino, porque cuando ven que les cuesta mucho crecer, pues renuncian. Cuando realmente, y ahí perdemos mucho talento, mucha gente y muchos programas que pueden ser excelentes en un futuro. Y hay que ayudarles. Nosotros tenemos un poco, entre lo que te decía antes, ese compromiso, entre comillas, de recomendar otros programas tan grandes como nosotros, mayores que nosotros, pero sobre todo más pequeñitos que nosotros. Porque si les ayudamos a crecer, ellos después nos ayudarán a nosotros y generaremos esa sinergia que decía César, que esto es lo que es realmente interesante. Nosotros hubiésemos matado porque un programa del tamaño que es el nuestro ahora o el vuestro ahora nos hubiese mencionado cuando nosotros empezábamos. Imagínate la diferencia, ¿no? Imagínate cuando el Batallón Pluto empezaba, que Game Over hubiese dicho, hostia, pues estos chicos del Batallón Pluto, ¿te imaginas, Sergio? Pero también, al menos tengo que decir lo que me parece estupendo y estoy de acuerdo, pero a veces hay una evolución necesaria. Es decir, el Batallón Pluto de ese primer año posiblemente no merecía ni ser recomendado. Y al final es cierto que todos podemos hacer, todos podemos dar voz a los que no la tienen. Nosotros también lo intentamos con las entrevistas, no solamente podcast, sino compañeros que están creando juegos, que están haciendo traducciones, pero no podemos quedarnos ahí. Al final también hay que ser un poquito humilde y nosotros hacemos lo que podemos y llegamos hasta donde llegamos. El problema es cuando los que están más arriba y realmente tienen poder de influencia no lo ejercen. Claro, claro, porque cada uno puede, digamos, ejercer el poder sobre la influencia, con la influencia que tiene. Nosotros tenemos una influencia bajita dentro del podcasting sobre videojuegos, moderada, y los hay que lo tienen muy grande. Y es verdad que a lo mejor el Batallón Pluto en la primera temporada no merecía ser recomendado, igual que la Taberna probablemente. Pero te pongo un ejemplo. Hay un programa con el que nosotros hicimos nuestro primer crossover, que es el Point and Click Podcast, que es el de Sergio Márquez. Sergio Márquez... Buen programa. Claro, Club Vintage, Arcadia Gamers, o sea, que viene de un fondo potente, ¿de acuerdo? Y el tema es que es tan de nicho, que la gente no sabía ni que existía. Y claro, y hay que ayudarle, porque él, ¿en cuántas escuchas está? En 170, en 200 escuchas, las escuchas no son tan importantes como que detrás de las escuchas hay una persona. Y si esas personas, nosotros les ayudamos a crecer en 15, esas 15 personas hablarán con otras personas de, hostia, pues yo he empezado a escuchar un programa y podemos generar un efecto telaraña que nos ayude a crecer a todos. Porque esas personas acabarán llegando a la taberna, llegando al Batallón Pluto, acabarán llevando a todos lados. Y es una cuestión de ayudarles. Lo que sucede muchas veces, ¿vale? Y esto es un poco la parte fea de estos medios de comunicación, es que cuando alguien crece hasta según qué nivel, de repente tampoco le interesa tanto ayudar hacia abajo. Y entonces, pero aquí ya es cuando monetizas y tenemos otros problemas. Por suerte nosotros no estamos ahí. Bueno, nos quedamos sin tiempo. ¿No mentíais cuando decíais fuera de micro, ojo, cuidado a quien estáis trayendo al programa, que nosotros hablamos mucho? Porque es verdad, no habéis faltado a la verdad. Pero es un placer, desde luego, podríamos hacer un programa entero debatiendo sobre estos temas, porque claro, yo me tengo que morder la lengua porque quiero que vosotros como invitados tengáis la oportunidad de expresaros. Pero es una cosa fantástica, yo quiero también saber qué piensan los oyentes sobre todo esto, porque también les atañe, ellos conforman la otra parte, nosotros creamos contenido, pero ellos los consumen. Así que nada, César y Pérez, de verdad, un placer y que todo el mundo se venta de la taberna. A ver. Espera, Sergio, que los androides somos muy androides nosotros. Madre mía. Y ahora viene cuando nosotros nos apoderamos de tu programa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Un motín? ¿Qué te crees? ¿Que no te vamos a hacer preguntas nosotros a ti? ¡Hombre! Hombre, yo tengo una pregunta para ti, Sergio, claro que sí. Aquí César y yo tenemos preguntitas. Y tenemos una para ti. Y es que nosotros formamos parte, tanto del Batallón Pluto como la taberna del androide, de lo que nosotros cariñosamente llamamos la segunda oleada de podcasting, ¿de acuerdo? Nosotros, ha habido un relevo generacional, hablamos antes de nuestras referencias, Game Over Primigenio, Level Up, etcétera, ¿no? Nivel Oculto y demás, que algunos aún siguen, algunos no. ¿Tú qué opinas de esta nueva hornada de podcast donde estáis vosotros? Estamos nosotros ahí, ¿no? Pues fíjate, a lo mejor no te lo vas a creer, pero era una pregunta que yo te iba a hacer, lo que pasa que por falta de tiempo me la he comido. Pero efectivamente creo que al final una cosa muy orgánica y muy natural de este formato es que muchos podcasts nacen y otros van muriendo, desgraciadamente. Y yo lo veo todo con mucha humildad. No sé si considerar esto una segunda oleada, si ha habido alguna en medio de ese relevo generacional de muchos que siguen en activo, como el Complejo Holanda, por ejemplo. Pero sí que es verdad que todos queríamos parecernos a ellos y a todos nos ha pasado, y creo que escuchándoos a vosotros ha sido una historia muy paralela, muy parecida, de querer parecernos y acabar siendo otra cosa diferente. Todos hemos empezado diciendo, yo quiero ser la órbita de Endor. Y luego, conforme vas haciendo el programa, dices, es que yo no puedo ni debo de ser la órbita de Endor. Al final, yo me marco mi propio camino y tengo una identidad que serán los oyentes los que juzguen o no. Entonces, yo lo veo interesante. Creo que ahora mismo hay muchos podcasts muy chulos que están haciendo cosas diferentes, que por supuesto tienen ese espejo en el que mirarse, no tan lejano, porque esto de las generaciones, hablamos de cuánto, de 5 años, de 7 como mucho, no hace tanto. Claro, tenemos ese espejo en el que yo aún me sigo mirando, pero sí que queremos probar cosas diferentes y al final entre todos, entre los viejos o los que estaban ahí antes y los que vamos llegando, vamos aportando, pero con humildad. Ya digo, yo no sé si seremos de una generación o de otra, pero bueno, aquí estamos haciendo cosas. Así claro, que... es que ahora hay podcast, y a nosotros nos lo han dicho y también nos lo han dicho sobre vosotros, ahora hay podcast que nacen fijándose en el batallón, fijándose en la taberna. De hecho, fíjate, hay un fenómeno muy curioso y quiero mencionarlo. Hay muchos que se fijan en nosotros, y a mí me parece fantástico, que no lo dicen, y esto va muy al hilo de esa autocrítica de que a veces no damos like, no comentamos, y que posiblemente cuando el batallón o la taberna no existamos, muchos aparecerán de debajo de las piedras a decir, ay, pues a mí me encantaba, ¿dónde estabas cuando hacía falta? Pero luego también está el lado positivo de oyentes nuestros, de soldados, que por Discord, al ver lo que nosotros hacemos, cómo intentamos reflejar esa ilusión al hablar de todo esto, han hecho sus podcasts. Y los sentimos en el batallón como hijos nuestros. Ahí está el Triskelion, ahí está Cañón Cosmo, ahí está la Guardia de Irule. Y son podcasts que nacieron de nuestra propia comunidad. Y eso sí que nos hace mucha ilusión. Es que es muy bonito. Es que esto del podcasting es precioso, realmente, ¿eh? O sea, nosotros somos apasionados precisamente por cosas como estas. Porque creemos que es un medio que es tan bonito, Sergio, y además está poco pervertido. No sé tú qué piensas, pero tú ves el YouTube y es un medio... YouTube se ha fagotizado a sí mismo, ¿no? Es decir, el tema de esos titulares, todos negativos, esa de clickbait guarro, por decirlo de alguna forma y demás... Y nuestro medio es verdad que es mucho más pequeñito, pero está bastante limpio de esto. ¿Tú qué piensas? A veces lo pienso muchísimo y reflexiono sobre ello, porque yo soy periodista, a mí me encantaría ganarme la vida con esto. Pero también está la otra parte, el hecho de que se monetice implica que una cosa es querer ganarte la vida con tu trabajo y otra cosa es darle la vuelta, el querer ganar dinero a toda costa y que todo vale. En YouTube hemos visto cómo se ha ocurrido. Al final, lo que en un inicio era la suma de muchas coincidencias, ahí tenemos a chavales como el Rubius, como Willy Rex, que eran chicos que simplemente se grababan jugando a lo que les gustaba, no pensaban, no iban más allá. Y era, sin embargo, hay niños de 10 años que dicen... yo quiero ser youtuber porque ganan millones o porque salen en los medios y demás. Ese quizás es la parte, como tú dices, que se está pervirtiendo todo y aún todavía es un oasis el podcast. Sé que es difícil el punto medio y posiblemente nunca lo logremos, pero tampoco me gustaría que nos quedásemos marginados y que solamente fuésemos los cuatro que somos, porque al igual que nosotros, a vosotros también os ocurrirá, a un montón de podcasts, que hay contenido que hacemos que decimos, ¡jo! Es que yo creo que esto vale la pena. Si en lugar de nosotros lo hicieran en los 40 principales, yo qué sé, en la COPE, o lo hiciera cualquiera en YouTube que tenga cierto reconocimiento, la gente le gustaría. El mayor bache que tenemos es llegar a esa audiencia que si no está en podcast, si no está en YouTube, no sé dónde está, pero a ver si poquito a poco vamos consiguiendo todos que vayan entrando y vayan llegando. Claro, por eso hay que ayudarse entre todos, porque lo conseguiremos, ¿eh? Estoy seguro además, ¿eh? Yo soy súper optimista con el tema del podcasting. Bueno, no sé si con este motín has ayudado mucho. Te ha gustado, bueno, ¿eh? Ha estado. Esto lo tenemos que hacer en todas las colaboraciones, ¿no? Claro, hombre, nosotros vamos fagotizando programas, ¿sabes? Dentro de poco, el próximo Batallón Pluto lo presentará César y ya está. Ya está, arreglado. Perfecto. Bueno, ahora sí que creo que podemos concluir, porque además yo estoy muy pendiente de vosotros, que antes de grabar... Sí, te vas a quedar sin niña. Claro. Sí, bueno, porque aquí me van a matar. Los oyentes dirán, hay que ver Sergio que los quiere largar muy pronto. No, que vosotros me habéis dicho, a menos cuarto... Es culpa mía, tengo que ir a buscar a mi niña y nada. Eso es. Me va a matar, pero no pasa nada. No pasa nada. Chicos. Casting cualquier cosa. Que ha sido un placer que todo el mundo visite la taberna del androide y que haremos, imagino, más cositas en el futuro. Así que nada, un saludo. Una taberna de los Plutos pendiente ahí. Eso es, amigos. Pues nada, gracias por traernos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, chicos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. ¡Estaremos encantados de escucharte! ¡Hola, super amigos! ¡A Batallón Pluto! ¡Soy yo, Mario! ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, para hablar de este a qué estamos jugando, la sección donde comentamos aquello a lo que hemos estado dándole durante la semana sin ningún tipo de cortapisas. Es nuestra opinión totalmente subjetiva y yo quiero saber tus impresiones sobre aquello a lo que has estado dándole durante la semana, Juanjo. Bueno, pues yo realmente no he estado dando esta semana este juego, he estado jugando algo que no puedo decir porque otro va a decirlo en mi lugar, así que yo voy a hablar de Inside, un juego que jugué la semana pasada y que voy a traer porque me parece un juego de obligado tratamiento, aunque creo que ya lo trajo Aitor hace ya bastante tiempo. Es un juego que se lanzó en 2016, hecho por un grupo indie llamado Playdead, que son los creadores de Limbo, un grupo de daneses, un grupo indie bastante interesante. Este juego fue nominado, ojo ahí, a los GOTY de ese mismo año cuando ganó Overwatch. Pues sí, en ese año Inside estuvo ahí, además con bastante merecimiento, según mi opinión. Un juego que tardas en pasártelo unas 5 horitas, es decir, no es un juego muy largo, y además sí que tengo que decir que es poco rejugable en cuanto a mecánicas, aunque interesante si te quieres ir fijando en detalles y en cositas que se te pueden pasar de la primera vuelta que hagas. En el fondo, este juego es pulir la fórmula utilizada en Limbo, el juego que también tuvo bastante repercusión en su momento, para cuajar un producto que para mi gusto es casi perfecto. ¿Y cuál es esa fórmula? Pues podríamos decir que se trata de un plataformas lineal, más o menos, en 2D, de desplazamiento simple, donde tomamos el papel de un niño que trata de huir en todo momento, es decir, es una huida constante, tanto de perseguidores como de elementos peligrosos que se nos van planteando durante la partida. Hay muchísimos puzzles que tratan de entorpecer nuestro avance y aquí tal vez esté el truco. Y es que casi todas las trabas y problemas que se presentan forman parte de la fórmula que articula la trama en sí misma y de forma que da, como si dijéramos, fluidez a la continua huida del niño. Es decir, en los propios puzzles, las situaciones que se nos van planteando, las dificultades, van formando el gameplay y la trama que tú estás viendo. Yo quiero destacar en este momento el apartado artístico, que aunque minimalista en todo momento y simple, en cuanto a gráficos, transmite exactamente lo que nos quiere reflejar en todo momento y aunque no sea en un aspecto monocromático como fue con Limbo, en general siempre trata tonos oscuros y algo apagados, algo que va muy bien con lo que se quiere transmitir, creo yo. Después, por otro lado, tenemos la banda sonora, que también está muy bien escogida y, al igual que el aspecto gráfico, hace un trabajo muy bueno en cuanto a ambientación y a inmersión. Siempre te tiene ahí, ¿no? Incluso da ciertos toquecitos de terror, muy leve, muy liviano, que vienen muy bien, que no desentonan en absoluto. A mí me ha llegado a dar, no miedo, pero sí que me ha dado así como removerme un poco el cuerpo. Y me parece bastante bien conseguido porque no creo que sea el espíritu del juego, pero está muy bien llevado. Y la realidad es que todo el juego encaja de una manera magistral. Invita a avanzar en todo momento con su interés. Es algo que me ha parecido muy curioso, que en esas 5 o 6 horas me las hice casi de una sentada, solo fue en 2 sesiones, porque tenía ganas de ver lo que seguía. y todo se transmitía de una manera, no sé cómo decirlo, ¿no? Su comunicación con el jugador es muy simple y muy orgánica. Y no hace falta ser un pro player para sentir y asimilar el mensaje, que es algo que me ha gustado mucho. Me he puesto a jugarlo con mi mujer al lado para que ella intentara visualizar lo que yo veía. Y yo veía que ella más o menos iba asimilando las cosas de una manera similar a mí. Y al final yo creo que es un juego realizado por jugadores para jugadores. Y en eso se ve porque usa ese modo de comunicación único que empieza a diferenciar este arte de los videojuegos de otro, y al final eso es algo que me encanta. Y no quiero decir más, porque creo que es un juego que hay que jugar, es un juego que es baratito, ahora mismo estará, pues no sé, sé que de salida estaba por 20 euros, yo lo he podido disfrutar gracias al Game Pass, así que todo el que pueda que lo pruebe en esa plataforma, y el que no, pues por muy poco dinero yo creo que lo pueden encontrar, incluso hay una versión física en la que viene un pack de Limbo con Inside, así que yo creo que es uno de los mejores indies que yo he jugado, y he jugado a indies muy buenos, desde luego, y nada, simplemente los recomiendo muchísimo. Casi nada, de hecho yo creo, que está también en la Epic Store, que lo han dado o algo, me suena. Es un juego que es verdad que hemos tenido muchas ocasiones de probarlo, y que bueno, creo que nunca es tarde para acercarse a él y para hablar maravillas. O sea, eso está clarísimo y me alegro mucho de que lo traigas. Y únicamente por aportar, imagino que el otro juego al que has estado dándole, que no has querido comentar, va a ser el que voy a traer yo, creo. Exacto. Eso es, perfecto. Pues efectivamente, la semana pasada ya lo iba a traer, pero ahora que he podido jugar un poquito más, creo que lo apropiado es hacerlo ahora, que ya tengo una opinión más o menos formada, de Gears 5. Esta quinta entrega de la saga por antonomasia de Microsoft dedicada al shooter, con permiso de Halo, por supuesto. Y había muchas ganas de saber qué iba a ocurrir, porque se nota que es un título rupturista con su pasado, se ve ya en el nombre, no es Gears of War, es Gears 5, pero esto también se refleja en la forma que han tenido de hacer las cosas. Dentro de Coalition, al final, cuando les cedieron esta IP después de la marcha de Cliff Bleszinski, de Gearbox y demás, había primero una gran presión de saber cómo contentar a la audiencia, y fruto de eso salió Gears of War 4, que es un título que innova lo justo y mantiene toda esa herencia y una querencia por esas mecánicas que todos conocemos, pero ahora sí que han ido un paso más allá a nivel creativo, a nivel de independencia como estudio, y decir, esto es The Coalition, esto somos nosotros, y vamos a intentar llevar la franquicia a un nuevo nivel o a un punto distinto desde el que partíamos. ¿Lo ha logrado? Yo creo que en algunos apartados sí y en otros quizás no tanto. Me llama la atención cómo, por supuesto, técnicamente es una bestia parda. Yo lo estoy jugando en PC y es de las cosas más locas que yo he visto, porque es cierto que cuando aquí hablamos, todo el mundo lo hace, de gráficamente un juego tiene tantos polígonos o esta resolución o esto es tal, olvidamos el rendimiento, olvidamos el que realmente eso se mueva con fluidez, y en un juego que es con tanta acción, que es un shooter evidentemente, hace falta que lo que veas en pantalla sea bonito, todo lo que tú quieras, pero que realmente sea jugable, y aquí lo hace perfectamente con una solvencia envidiable. Yo creo que no hay nada reprochable y que han llevado la saga a un nuevo nivel en el plano técnico. Pero luego también a nivel de gameplay, porque la jugabilidad, por supuesto, tenemos las coberturas, tenemos el movimiento que todos recordamos, no han tocado mucho, pero han metido nuevas armas, hay una nueva Lancer, por ejemplo, han metido situaciones diferentes en el modo historia, que veo que han querido darle una pátina o una pretensión más cinematográfica, hay momentos scriptados, hay escenas que me recuerdan a Uncharted, en ese sentido de la espectacularidad bien entendida o ese plano cinematográfico palomitero. Y creo que son añadidos que le han sentado muy bien, incluso a nivel de gameplay, ya no solamente las armas, tenemos ramas de talentos que podemos utilizar, habilidades con nuestro pequeño robot que nos acompaña, como volvernos invisibles, como potenciar quizás ciertas estadísticas, colocar bombas, que todos al final influyen que no haya una única estrategia o una única forma de acabar con los enemigos. Incluso hay amagos de querer meter sigilo en el juego, que al final se queda en un amago, en un gesto y no va más allá. Hay escenas contadas donde realmente podemos aplicarlo. Pero se nota que hay una intención, hay un mensaje de querer brindar al jugador una experiencia diferente dentro de lo que viene a ser la saga Gears of War, que eso no ha variado y yo lo agradezco. Aquí venimos a matar locus, a escenas grandilocuentes y ya está. Y esto lo digo porque A nivel de campaña, yo voy más o menos por la mitad del juego, se nota que han querido darle más dramatismo, una profundidad al personaje de Kate, a sus orígenes, a su pasado, pero realmente yo no la necesitaba. Sigue sin importarme lo que me están contando. Y lo enlazo o lo vinculo, por ejemplo, a lo que ocurrió con Doom 2016. Hay una historia detrás que se preocupa mucho en contarte con un walkie-talkie, con escenas de diálogos, pero te da igual. Yo lo que estaba esperando era el tramo siguiente donde entraran enemigos y reventarlos. Lo que había en medio, hombre, no voy a decir que me molestase porque no me molestaba en ningún momento, pero tampoco era decisivo. Yo no estaba con ganas de saber cómo iba a acabar la historia. No me ha ocurrido en ningún momento. Sí que es cierto que a lo mejor en un punto te dicen, tenemos que ir a la guarida de fulano. Y yo quería ir a esa guarida a ver cómo la habían recreado, a ver qué enemigos me iba a encontrar. Y al final todo yo lo enfoco en el gameplay, que sigue siendo el punto central de esta saga y de esta franquicia. Dicho todo esto, se nota que se han implicado en hacer un juego más abierto. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque no hablo de un mundo abierto, pero sí que hay fases que son realmente amplias, que no es un pasillo, donde, por ejemplo, hay escenas en las que nos movemos por un desierto o por un campo gélido donde nos desplazamos con un vehículo. Y aparte de la misión principal, hay como nodos o módulos que podemos visitar donde hay ciertos coleccionables. Entonces son zonas donde realmente podemos salirnos del camino estipulado. Pero yo no lo siento que lo necesite. Me ocurre como con Nier Automata. Son cosas que han intentado hacer, cambios que están ahí en la mezcla, que no suman, pero tampoco restan. Que si no estuviese yo no lo echaría en falta. Esa pretensión de hacer un juego más abierto, con un mundo donde poder movernos, no lo necesitaba una saga como esta. A lo mejor otra, yo sí que demando esa libertad, que no sea un pasillo. Pero aquí precisamente no. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es un juego que en aquello que pretende innovar no siempre le sale bien, pero como mantiene las bases, no falla en ningún momento. Incluso cuando no acierta en esos cambios, no va un paso por atrás, simplemente está ahí presente. Bueno, pues si no te gusta, seguro que hay otra cosa que te encanta justo un minuto después. Y eso entronca también con el multijugador, marca y seña de la casa. Sigue ahí presente ese modo PvP, también el modo Horda. Han metido mapas que me parece que tienen un diseño muy inteligente. Hay reminiscencias, hay guiños de los juegos pasados. Y no sé, creo que la mejor definición o la mejor forma de entender y describir esta quinta entrega, este Gears 5, es decir que es un juego que si te encantaron los anteriores, este es un must have. Y que si no lo hicieron, no creo que este te vaya a gustar. Porque es lo que es y no engaña en su propuesta. Que en los tiempos en los que estamos, donde está esa pugna por buscar la atención del jugador, valoro la honestidad de decir, esto es un Gears 5, esto es un juego en el que pegar tiros y donde hay gore y hay masacre y ya está. Y no necesitas más. Esa transparencia, yo como jugador, la agradezco y la he encontrado en este juego. Ese estilo tan directo. No sé, Juanjo, tú que también has jugado, ¿qué te está pareciendo este juego? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con un comentario que has hecho, que es un juego que en lo que pueda ser que innove, a lo mejor no sea muy interesante o no sea muy llamativo, pero no molesta. Es algo bastante importante, no es algo que reste. Y entonces lo veo que a lo mejor puede que no te guste porque uno está acostumbrado a lo normal. O, hay que decirlo, ¿no? Los juegos de Coalition no son iguales que los juegos anteriores, no son los juegos de Cliff Bezier, que es lógico. Intentan ser continuistas, pero se notan las diferencias. Hay pequeños detalles y pinceladas. Yo me he jugado los primeros de seguido y son juegos más pesados, con un gameplay diferente a la hora del disparo, de cómo hacerlo. Y este juego, aun siendo diferente, se nota muy similar, muy parecido. No podemos decir que es otro tipo de juego, al revés, bastante continuista. Y en todo ello a mí me hace sentirme igual, pero distinto. Y es una cosa bastante complicada de conseguir. Para mí, un juego técnicamente colosal, bestial, de lo mejorcito que yo he visto en optimización, importante. Yo tengo una 960 y lo tira bien en mi PC, que eso no hay muchos juegos de este nivel gráfico que lo puedan hacer. Y yo creo que estamos ante tal vez una de las grandes franquicias del año y creo que aquí se ha puesto bastante bien el Game Pass con un título muy, muy, muy potente. Yo diría que sí. Todos los analistas, de hecho, hablan de que precisamente este es el título que parece como el gran reclamo del Game Pass, porque antes estaba Forza, es cierto, pero aquí realmente se nota que es un lanzamiento potente, que todo el mundo ha querido acudir a él. Y fíjate, simplemente en relación a lo que hemos estado comentando, es de que hay cambios que algunos funcionan y otro se quedan ahí a medio gas, que no restan, eso hay que dejarlo claro en cualquier caso. Voy a poner un ejemplo práctico. He hablado del mundo abierto, ¿vale? Que hay momentos donde vamos con un vehículo y nos podemos desplazar, pero que al final tampoco te aporta, las bifurcaciones no te llevan a nada. Sí, es como pues solo por hacer un inciso, sí, pero sí. Ana, que te corte, como en Uncharted, en la última iteración de Uncharted 4, sí. Que habían zonas en las que tú cogías el Jeep y empezabas a dar vueltas y al final no valía para nada. Simplemente era muestra de músculo gráfico. Eso para desplazarte es. De un sitio a otro, pero tú seguías siendo esa situación pasillera, pero muy grande, un pasillo muy grande, muy grande, en el que al final te perdías para ver, pero no para jugar. Pues hay otro ejemplo, quizás ya no pensando en grande, sino en pequeño, y es que a los bosses, antes tú les atacabas y ya está, y te los cargabas cuando te los cargabas. Ahora aquí han metido una barra de vida para los enemigos importantes. Sí. Y es de estas cosas que a lo mejor al común de los mortales les da igual que estuviera o que no, porque no es un juego que tú digas, madre mía, le tengo que quitar 3 PS para poder matarlo. Son detalles que han metido que no molestan, que se quedan ahí, a medio camino. No sé, Atreides, si querías comentar alguna cosita. Sí, a mí, para empezar, me parece que el juego establece una nueva marca en cuanto a músculo gráfico. Yo creo que se puede decir que es el juego con mejores gráficos de la generación y no creo que me equivoque demasiado, porque me ha parecido realmente brutal. Y también lo juego en PC. Eso sí, lo de la optimización pues va por barrios, ¿eh? Porque a mí el juego me tiraba pues, y he tenido que quitar el overclocking de la tarjeta porque era lo que parece ser que no funcionaba bien con yo, eso. Yo tengo AMD, tengo que aclararlo también. Bueno, yo tengo Nvidia, yo tengo una 1070 y la tuve que coger y ponerlo buscando en Reddit por qué me daba los fallos que me daba. Y parece ser que cuando tienes un programa de estos que te mejora el rendimiento de la tarjeta, pues no funciona bien el Unreal 4. Entonces, bueno, pues nada, había que quitarlo. Pero el caso es que, dejando aparte de gráficamente, lo que os quería preguntaros, si habéis llegado vosotros, porque yo no he llegado a jugarlo, es qué tal es el modo Escape, el nuevo que han sacado. Yo no lo he tocado. No te puedo hablar de eso, porque la verdad es que ahí todavía no he llegado. Estoy esperando a ver si juego con algunos amigos a algo. Sí, ¿verdad? Puede ser una buena idea. Y sí. También quería decir que en la One X es escandalosamente bueno la optimización del juego. Es una cosa bestial. Yo creo que el juego está hecho para que la consola sea su soporte estándar, su base. Busca. Y aquí la consola se mueve como pez en el agua. No tiene ni la más ligera ralentización lo que llevo jugando. Esto es como todo. En el mundo del PC no puedes dar nada, por supuesto, ni un dato empírico, porque claro, cada persona tiene un equipo, uno le funciona bien. Exacto. Y mal. Sí que es cierto, al final, que en Digital Foundry, por ejemplo, han alabado que a nivel de port es de los que mejor están, pero claro, no quita que algún problema pueda tener alguien. Yo no lo he tenido. Es un juego que, ya digo, yo he jugado en PC, Juanjo comenta que ha jugado en consola, los dos se mueven estupendamente, y ya no solamente técnicamente, sino resalto en el apartado artístico, que ya lo vi en el cuarto, pero aquí en esta entrega se acentúa aún más como respecto a los primeros juegos que venimos de otra generación, que lo comentamos en el especial de Doom, cómo todo se tiraba en este tipo de juegos al gris, a lo muy sucio, a lo oscuro. Aquí realmente hay un colorido. Incluso dentro de este mundo en guerra, el verde es verde, el marrón es marrón vivo, es difícil de explicar, pero incluso sin caer en el cel shading ni nada por el estilo. Pero no es un estilo que imite el realismo en sí mismo, sino que hay un componente, como en el último Uncharted, también sucede, que se acentúa quizás la paleta de colores y creo que le sienta como un guante. Y es un poco barroco, ¿verdad? Porque todo es muy recargado y muy, sí, muy detallista. Además, eso es lo que te impresiona, que se vea tan bien y se mueva tan bien con lo recargado que es. Pero bueno, la verdad es que es maravilloso ver un juego así al final de la generación. Decir, bueno, esto es espectacular. Y lo del Escape, pues nada, como no me habéis aclarado, tendremos que probarlo, ¿no? Eso sí, es, mira, sí, sí. Ahí tenemos la excusa. Solo antes de acabar, me gustaría hacer un alegato final a favor de Gears 4, bueno, Gears of War 4, que aquí todavía la franquicia no había cambiado de nombre, porque es un juego que no fue muy bien acogido, pero que ahora, al volver a jugar, si lo pruebas, te das cuenta de que era un buen juego que llegó en un mal momento, al contrario que este Gears 5, que es un buen juego que ha llegado en su momento. y es importante saber cuándo los juegos salen. Y Gears 4 creo que fue un juego que fue, si no maltratado, no bien tratado por la prensa. Yo únicamente decir, por acabar ya este tramo, que es un imprescindible este Gears 5 dentro del Game Pass, que cualquiera que lo tenga tiene que jugar sí o sí, y para mí uno de los grandes shooter del año, sin lugar a duda, incluso diría que de la generación. Pero bueno, también hay que dejar cierto margen, que a lo mejor ahora me vengo muy arriba y en dos semanas ya no pienso igual. Pero de momento lo estoy disfrutando. Una preguntita, ¿candidato a GOTY por tu parte? Es que esa pregunta es una pregunta trampa. Claro, claro, si para eso la hago. Te parece, no la voy a responder. Vale. Para no mojarme, pero vamos. Okay, podría serlo, vamos a dejarlo en podría. Y ahora sí que sí, vamos a cerrar este programa porque toca concluir. Bueno, ponemos punto y final. Bien ahí Juanjo intentando apretarme las tuercas, pero no lo has conseguido. En otra ocasión caeré seguramente. Pero nada, Juanjo, que nos vemos el jueves con el Responde, aquí en el Batallón Pluto. Sí, sí, bueno, yo espero que a la gente le haya gustado el programa de hoy. Se ha hecho con mucho cariño, como siempre. He intentado sacarle ahí una declaración a Sergio sobre su GOTY, pero bueno, en la no respuesta ya lo estamos activando. Eso hasta es, también hay que decir que yo estoy hoy un poquito en piloto automático. Posiblemente cuando salga el programa alguna pifia la habré quitado en edición, ejem. Pero es que realmente llevo toda la semana hablando por muchos sitios, como todos sabréis, y a veces cuesta estar lúcido. Pero bueno, se ha intentado. Y lo mismo, Traders, que nos vemos aquí respondiendo a tantos comentarios de tantos amigos el jueves. Pues sí, aquí estaré. Mientras tanto voy a ver si le saco partido al X-Wing que me han regalado, un dron estupendo, que le tenía ganas desde hace años, desde que lo vi precisamente en la Madrid Games Week. Y bueno, por el aniversario me ha caído, el aniversario con mi mujer. Y nada, me voy a pasar mientras tanto. Así que los juegos a lo mejor juego un poquito menos. Habrá que buscar sitio, tiempo para todo, pero no es tan fácil. El martes nos vemos entonces. Sí, puedes hacer un gameplay del dron. Yo te lo propongo. Sí. Oye, no es mala idea, ya veremos. Ya veremos. Lo dejamos en este punto y nos vemos, ya sabéis, aquí en vuestra casa el jueves. Un saludo. Chao, chao.